Demasiado Cine Podcast. Voy a utilizar una frase que no ha sido mía, sino que ya es del pueblo. ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Demasiado Cine! ¡Bravo, carajo! ¡Bravo, carajo! Nacional y popular, sí. En Palermo, ¿no? Pero nacional y popular. ¡Nacan pap! Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Yo en uno de los peores días del verano, pero bien, con la mano cortada, ensangrentado y con ganas de destrozar películas. Ok, claro, es sangre tuya. Yo pensé que estaba en el piso y era morcilla. No comí. La morcilla está un poquitito más arriba del piso, 10 centímetros. Porque no tengo piernas. ¿Quién está a su lado, Golsan? A mi lado tengo a un eminente. ¡Plantel fijo! Y a este paso me parece que sí. Habría que ver si se lo gana. Vamos, carajo. Es el primero que dura 3 seguidos. Y no se robó ningún micrófono. No tiene vara de musulmán tampoco. Bueno, no es traidor. El micrófono no. El micrófono viene de la mano del M. Así que. No, Ñe. Perdón. ¡Uy! El innombrable. ¡Voldemort! Si lo decís 5 veces. Aparece. Te autogarchás. Se te dobla el. ¡Ah! ¡Oh! Pero que grande. Empieza. Bueno, y tengo a Zaius, ¿no? A mi costado derecho, que está también con los cubiertos preparados para hacer lo que nosotros queremos. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas y bueno, mediodía por ahí también. Sí, todos los usos horarios estamos saludando. Buenas madrugadas. Todo. No todo, sé si me falta alguno. Todo. Doctor D. Doctor D, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está, Doctor D? Muy bien, ¿usted, Doctor Sayos? Muy bien, la verdad que muy bien. Este es el podcast número... Bueno, tranquilo. Este es el podcast número 64. Qué cosa de lo... 64 podcast. Cachichén. No, es casi. Faltan 46. Casi 65. ¿A este ritmo? Casi 65. Casi 65. Y poco más de 63. Poco más de 63. Casi, ahí no más. Matemáticamente perfecto lo que acaba de decir. Sí, legal. Obvio, por lo menos. Cumple acá y en Taiwán. Exactamente. Queremos advertir, vamos a comentarles que no estamos vía Skype en este momento. Nos estamos viendo las caras. Estamos viendo las caras. Eso es lo que ustedes piensan, ¿no? Holograma mode on. Chiste que no se entiende. Y el olor. Vio mucho Robocop. El olor, olor... mande una esencia por remis. Con razón. Esencia de Golf. Te pasito por las piernas. Si escuchan algún ruido es porque estamos al lado de la ventana abierta. ¿Qué tal, doña? Pasan colectivos. Justo pasaba una chica por enfrente, gritó a Goldstein y miró para acá. Y salió corriendo espantada. Y ¿no? Justo era la peor que pasaba. Así que vamos a hacerlo rápido antes que venga la policía. Dale, dale. ¿De qué vamos a hablar en este podcast? No sé, usted conduce. ¿Conduce yo? ¡Pah! ¡Centro de plomo! Bueno, tenemos. Vamos a hablar de tres trailers, ya que somos tres tristes tigres. Exacto. Grabando un podcast. Uy, casi sale. Vamos a hablar de tres trailers. Tres tristes trailers. Tres trailers tristes. Muy bien, imbécil. Vamos... Por favor, hable. Vamos a hacer una mesa redonda, ¿no? Vamos a hablar de Robocop. Ya que la película se estrenó esta semana, vamos a hablar de Robocop, podemos la trilogía de original, la trilogía, van a ahondar en cosas varias. Y después la frutilla del postre. El podcast, eso sí. La frutilla de la torta, el estreno final va a ser Robocop. ¿Por qué torta? 2000. ¿Por qué torta y discriminás al cheesecake, por ejemplo? ¿El cheesecake? Que no es una torta. ¿Qué? No es, ¿por qué no es una torta el cheesecake? No es una torta el cheesecake, es un qué? Cheesecake. Ah, es una torta. ¿De qué? ¡Idiota! ¿Por qué dicen cheesecake? Bueno, no importa. Es torta de queso, Goldstein. ¿Torta de queso? Es como decirle muffin a la Magdalena. No, eso no, es distinto. La Magdalena tiene manteca y el muffin no. O sea, eso es de puto, eso es de puto. El cupcake. El cupcake es peor todavía. Sí, es decir, me voy a comer unos cupcakes. Uy, a las 5 con un té. No, una poronga voladora. Mirá, son las 5:20 y tengo pepa, si querés. Digo, pepa, hija. Medio kilo, 2 pesos. Estamos hablando de droga. No, estamos hablando de pepas. Comida con mermelada. Todavía. Pensé que antes. Pensé que era más divertido. Así que, bueno, ¿qué tal si vamos, sí, arrancamos, no? Yo no tengo ningún problema. ¿Alguien quiere hacer un anuncio? ¿Alguien cambió de sexo otra vez? No, no, no sé por qué me miran. No sé por qué me miran. Yo sigo siendo mujer, chicos. Está muy bien. Lo noto en tu minifalda. Sí. Sí, cerró un poquito las piernas porque como que se ve, ¿no? Sí, no me depileo, así. Ahí que tengo bacala, ¿eh? Pelos. ¿Cuánto está la merluza? ¿Cuánto es la merluza? ¿Qué sé yo? Pregúntale. Gritale que pase mi próxima vez. Qué locura. Bueno, podemos proceder a la fecha. Yo quiero. ¿Cómo no? Yo quiero. ¿Cómo no? ¿Algún aviso de cuándo llegará el niño? No. Hay un vacío, ¿no? O no se siente. No se siente, ¿no? No. Yo estoy bien. ¿Vos? No, bien. Muy bien. Yo estoy muy bien. Muy relajado. Perfecto. Sí, bueno, mientras que no sea tanto, porque después hay olor. Si no, empieza el agujero negro a absorber. Sí. Así que bueno, podemos pasar a las fichas. Por favor. Bueno, así que arrancamos. ¿Con qué arrancamos, señor Dr. Sayus? Arrancamos con un tráiler bastante cómico, muy interesante. Emilio West, Today in the West. Acá parece que la van a traducir como Mil maneras de morder el polvo. Perdón, si el ruido es el viento. No, son los fantasmites. ¿Qué nos trae? Y es una comedia de Seth MacFarlane. Nuestro gran amigo, ¿no? Exactamente, tan conocido por Ted o por Family Guy. Family Guy también. ¿Usted se declara fanático de Family Guy? No soy fanático, me sigo mucho la serie, la miro siempre que la encuentro en FX. Creo que serán fanáticos. ¿Ah, sí? No, me parece. El fanático se compraría un muñeco de Ted y se lo archaría para ser un fanático de Seth MacFarlane, por ejemplo. Bueno, perdón, yo ¿no? El año pasado en la Comic Con, no encontré, me acuerdo, un osito usado. Me bajé el pantalón. No sé si lo habíamos comentado, pero vendían un muñeco Ted de unos 50 centímetros. Sí, grande. Sí. Con audio, o sea, que hablaba. Claro. Dos lucas. Y al rato, al día siguiente, un flaco. No. Abajo el brazo. Sí, yo, si a mí me sobrarían 2.000 pesos, lo compraría. Y si no a mí sobrarían 2.000 pesos, compraría tanta boludez. ¿No comprarías el oso de Ted? Sí, también. Que te hable y te putea. Sí, de paso, cada vez que lo abrazo. Bueno, es una comedia, Emilio West to Die in the West. Nos presenta a Seth MacFarlane actuando. Novedad. En el papel principal, sí, no sé si actuó una vez. Sabemos que hace la voz, hizo la voz de Ted, por ejemplo, hizo la voz de Ted. De Ted también, no, también de Family Guy. Sí, de Family Guy, hace la voz de Stewie, sí, de Peter, todos. De... ¿No? Hay un extra que hace por ahí también. Siempre. Y bueno, nos presenta a este muchacho que parece que es un tipo bastante cobarde. Un comunacho. Bastante cobarde para la época donde está, en la que aparentemente todos están muriendo espontáneamente por cualquier accidente que pasa. Parece un lugar bastante peligroso. El oeste es un lugar hostil. El oeste es un lugar hostil, exactamente. Conoce a una señorita rubia que llega al pueblo llamada... Charlize Theron es la actriz que la protagoniza. Es la actriz, ¿no? No sabemos cómo se llama. Kathleen Perry. Kathleen Perry. Total, todos se van a olvidar. Gracias. Sí, muy bien. Una. Prosiga. Bueno, sí. En la película pasa que se tiene que enfrentar contra Liam Neeson, que es un... Pistolero. Un pistolero temerario. Y también tenemos distintas participaciones. Por ejemplo, de Neil Patrick Harry. Hace un papel interesante. Raro también... que no está Mila Kunis. Raro. Raro que no está Mila Siempre Kunis. Siempre la usa para algo. Pero Amanda Seyfried también. En el trailer es mencionada. En el trailer es mencionada. El que lo descubra, mande una foto desnudo. Junto con los audios del anterior podcast. Que ¿no? Ni comentó el podcast. Nadie. Un fracaso total. Hay uno. ¿Comentaron? Sí, hay uno. Pero me parece que bardea a la nación, al gobierno, una cosa así. No tiene nada que ver con el podcast. Iba a entrar a la nación online y se confundió. Típico comentario. Hola, sí, acá se pueden descargar películas. Hago podcast, que no se puede. ¿No bajo películas? No se puede. No se bajan películas. Muchacho Lobo comentó. ¿Qué puso? Nuestro gran amigo Muchacho Lobo. Ah, me perdí esta. Los escucho en las últimas dos críticas porque el sueño de Walt... ¿Le están haciendo un favor a alguien? ¿Están clavando MILF los findes? 2x1 Club La Nación de la señora MILF, espero. Eso fue el comentario. Es un usuario que tiene comentarios bastante ácidos, ¿no? Sí, por lo que veo, sí. ¡Polémicos! Como mínimo. Polémicos como mínimo. Por ahora, antes que desaparezca de vuelta, ¿no? Sí, porque... Obviamente, creo que no. Primero que tiene dos, ¿no? Dos caras. Ante demasiado cine. Postea con uno, postea con otro. Uno parece más irreverente. Pero bueno, algún día... Se le va a caer la careta. Vamos a bueno, que sí. Siga. Chicos, ya saben, posteen sus comentarios y van a ser leídos en el próximo podcast. ¿El mejor comentario? Se va a llevar un beso de Goldstein. Gratis. Obviamente. Sí, no. Lo tengo que pagarle esta vez. Bueno, así que vemos un montón de gags en la película esta, Million Ways to Die in the West. Parece muy divertida, muy absurda, como suelen ser estas. Las comedias. Tiene mucho humor Family Guy. Exactamente. Mucha violencia desmedida. Mucha cosa así, espontánea, que de repente se prende fuego y cosas así, que son muy graciosas. A mí la verdad que me gustó mucho la película, la espero con ansias. Es algo que no me vi venir, no la vi venir. Y se veía venir la incursión en el cine de Seth MacFarlane. Se veía venir que va a seguir haciendo películas hasta que sea un bofe la película, claro, y bueno, exacto, vamos a ir a verla igual. Pero y vamos a ser fanáticos. Fanáticos. Yo le pongo mis fichas y vamos a poner el ficha. ¡Se adelantó! Ya. Se adelantó. ¿Qué pasó? Nadie le preguntó. La ficha precoz. ¿Me puedo cambiar el pantalón? Limpiar, sí, no. Sí, va. Ahí tenés unos Sussex. No, mira, te daría uno, pero lo está usando Goldstein para el micrófono. Yo vine con eso puesto ya. Me reí bastante en el tráiler, así que quiero comentar mi agrado con esta película y quiero poner mi ficha así precoz. Yo cuando me excito muy rápido... Explícanos. ¿Qué es lo que estoy explicando? Yo cuando me excito muy rápido, generalmente suelen pasar cosas en mi parte inferior del cuerpo. ¿De qué lado? ¿De qué lado? De los dos lados. En lo que todo se llena... Interactúa. Un autoconchero. Exactamente, todos se llenan de cosas. Hijos míos, que nunca fueron. Nunca fueron y van a ser hijos. Nunca fueron cocinados. Exactamente, nenitos crudos. Qué lindo, che. Qué lindo. Qué lindo que este podcast lo esté escuchando alguien en la oficina con el parlante a tres. Ahí, ojalá. Se ojalá. Genera un silencio y se escucha niños crudos. Niños crudos. En la oficina. Exactamente. Y... es lindo. Después de esta ficha asquerosa. Doctor D, ¿qué opina usted de este tráiler? La ficha pegote. La ficha pegoteada. La verdad, me sorprendió. Sí. El título mucho no me llama, pero... Es muy largo, ¿no? Es muy largo, sí. Pero bueno, es como humor medio típico del... MacFarlane, sí. ¿Podríamos decir que se abre una beta del humor macfarlanesco? Me parece que la beta ya se abrió... con grieta, Family Guy. La grieta. Se abrió con Padre de Familia, ¿o no? Sí, claro, bueno, pero era incipiente. En el cine, ahora ya está como asentado el tipo. En el cine, bueno, sí, en el cine me parece que es un caso único esta cosa de Ted. No hay otro humor como Padre de Familia en otra película. No, pero podríamos hacer un tan absurdo Top Secret, por ejemplo, sí, te iba a decir, ¿dónde está el piloto? Pero son más que nada parodias esas. Sí, estas son películas originales. Con... Sí. Pará, no, Top Secret no, no es parodia. No, no, no es parodia, no es tan parodia. Bueno, no es, bueno, es... La pistola desnuda. Sí. La pistola desnuda. Sí. Es bastante... Bueno, pero la pistola desnuda es como más... menos violenta. O no, no sé. Sí, es menos violenta, pero... Flashback. Sí, pero... se volvió a este cine así absurdo, parece. Yo pensé que no. Pero, no, absurdo es Scary Movie. No, eso es estúpido. Ahí está, ese es un buen ejemplo. No. Parodia. Bueno, parodia eso es parodia, claro. Eso es parodia. 100%. Malísimo. O sea, malísimo. Últimamente desde la... Sí, ¿qué? Yo la única que la me acuerdo fue la 1. Desde la 2. No, creo que la 3 es la de Charlie Sheen. La de la manito de... metiendo la mano en el pollo. Esa es la 2. ¡My James! No, esa es la 4. No, la 3. Esa es la 3. ¿Cuál es la que Leslie Nielsen es el presidente? La 3. La 3. Esa es la última, la buena. Después de Scary Movie surgieron las... Epic Movies y todo Movies. Estamos todos podridos de esa película. Por favor, dejen de hacerlas. Y parece que a los Yankees les encanta. Y bueno, tendrá un buen domestic. Sí, eso. No sé qué decir. ¿No? Sí. Estoy lidiando porque Doctor Sayus le habla del costado del micrófono. ¿Y ahí lo hablo bien? Sí, me está saturando. Doctor. Me satura. Deja de tocar. Siempre grabamos al máximo. ¿Por qué rompe la bola ahora con la pachera? Ahora, doctor. Porque se acabó la tiradía de Lemmy. Me parece muy bien. Este... estaba desarrollando su ficha. Sí. Sí. Nota aparte. De Scary Movie 3. Como todo. La de... genial la escena cuando entra Daryl Hammond, que hace del cura, que va a cuidar al pibe. Sí. Todo peinete dice, hola, y saca la botella de adentro. Saco, y ya de la risa esa, genial. Retomando. Retomemos. La verdad que me sorprendió. No veía como me molesta escucharme. Sacártelo, si se graba, se graba. Imagínate nosotros. Eso se puso de fondo, yo no lo dije. ¿Quién está ahí? Fue mi voz. ¿Quién anda por ahí? El... la verdad está, sí. Tiene mucho humor Padre Familia por esta forma que te dice, no, acá todo el mundo muere por una razón, y te muestran el camarón, el fotógrafo, el tipo que los tiros. Sí. Tiene momentos de, por ejemplo, el de cuando está disparando las botellas. Esa es la mejor. Esa parte pudre. Es muy buena. Eso es muy, muy, muy Padre Familia. Me parece que va a ser como un toque más de lo mismo, ambientado en el oeste, pero la verdad no me molesta. Eso es que yo lo voy a disfrutar. Sé que me voy a garcar de risa, así que no me voy a adelantar acá como el señor Sayus. Bueno, igual yo te puedo preguntar. Pregúntame, dale. ¿Te pregunto? Es todo natural, sí. Y ahora sabor limón. Usted, Doctor D, ¿le pone la ficha? Sí, le pongo la ficha. Bueno, y ya está, me preguntaste. Bueno, te dije, pero sí. Te quería hacer una pregunta más. Dale vuelta, dale vuelta. No, ya fue. Pon la ficha. Empezamos vuelta, dale. ¿Te ponés la ficha? ¿Qué? Entre las nalgas. ¿Le ponés la ficha? Ya perdí 5 así. A esta nueva película. Ya perdí una mesa de póker. Se fue, 4 jugadores. El muy bien. Trilé y un casino también. Casino entero ahí adentro. El casino flotante en el ano del Doctor D. Y la hélice. Muy bien, después de este delirio. ¿Le pone la ficha entonces? Sí. ¿Qué sí, ficha sí, es? ¡Chao! Voy a pasar 140. No, la ficha. Una ficha. Una señora una ficha. Señora ficha. Una señora ficha. Señora ficha, me sí, parece. Ya se acabó la ficha Esperanza por ahora. Está muy bien. Espero. Muy bien. Es una ficha. Muy tenemos bien, esperanza por... que se acabe. Tengo... Muy bien puesta. Así bien que puesta. Usted, Goldstein, tiene que tirarla. Ahí, acá, ¿sí? Sobre la mesa. Me toca a mí. Me toca a mí. Siento cierta debilidad por ser más fan. Ya me pasó en TED, ¿verdad? Lo reconozco, es un humor que me agrada, que me sienta bien, por más que a veces se va un poco al carajo, pero bueno. Va, acá se ve en una escena que le dice que toda la Charlizerón, ¿no? Sí. Claro, exacto. Sí, pero eso no es ese, eso es verbal, dentro de todo. Puede zafar, ¿no? ¿Y se carajo en qué sentido? Todavía no hizo ningún chiste, no se metió ni con ninguna etnia, ni con ningún... nada así extraño. Como la parte de los mexicanos. ¿Entiendes? Claro, por ejemplo, mexicanos, negros, judíos y todas esas cosas sí, que sí. Suele meterse. Sí. A lo mejor saldrá en un otro trailer Red Band. No, este ya es recontra Red Band. Es RR Band. Negro, Red... White blah, Band. ¿Qué? ¡Mátenlo! Sí, yo le pongo la ficha... Le pongo la ficha a Seth MacFarlane y a la película esta de Seth MacFarlane. Me parece que por lo menos va a ser cómica, graciosa. Te vas a reír. Siento miedo, y no es una sensación, de que decrezca por algún momento el ritmo de la película y se torne un toque aburrida. Uh-huh. Eso le tengo un poquito de miedo. Ajá. Uh-huh. Pero sí. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Hablando uh-huh. como vacas uh-huh. ahora. Uh-huh. Así que uh-huh. sí, le pongo la ficha y esta película se podría decir que se va con 3 fichas. Con 3 fichas. 3 fichas, exactamente. Obviamente Leñe no le pondría ficha. No solo eso, sino que agarra la ficha y la revolea. Alguna cosa aburrida sobre la película. Sí, ¿no? Totalmente. Y no la bajaría completamente. Sí. Claro. Dice que la película no está hecha en Irlanda. Sigamos. Y seguimos, ahí cerramos. Yo cerré, yo no quiero decir más nada. Entonces continuamos con. Chao. Buenas noches. Seguimos con Sabotage. Qué peliculón, ¿eh? Sabotage. La nueva película de David Ayer. Mirá vos. Yes. Claro, sí, que dirigió En la Mira, Reyes de la Calle y Día de Entrenamiento. Bueno, Reyes de la con Calle. Este muchacho peliculón. Ethan Hawke, ¿no? Sí. Reyes de la Calle, peliculón. No sé. Día de entrenamiento. Día de entrenamiento. Esa sí. Sí. Protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Que cada vez habla peor. O sea, se le suma lo australiano, lo austríaco más lo. Duro, viejo. Australiano también, claro. Todos los acentos que vos quieras. Sí. Con Sam Worthington, Olivia Williams, Terrence Howard, Joe Manganiello y Mayra Lenos. Hay muchos actores camuflados por barbas. Sí. En esta película. Sí. Tiene que identificarlos. Tenemos un Terminator 1 contra un Terminator 4. Después de dentro la, del después mismo. Después del óxido. Tardó bueno. 100 años en el exterior. sin protección. Acá en el tráiler podemos ver que Schwarzenegger es el líder de un equipo de SWAT, de la ¿cómo es? De la elite, de la DEA, que luchan contra. Los narcotraficantes. Los narcotraficantes. Droga, exacto. Hasta que logran dar un batacazo. Y destruyen. Sí, claro, uno de los grandes carteles. Exacto, destruyen uno de los más grandes, pero se le da vuelta la tortilla y como que se empiezan uno por uno. ¿Hay un topo? Seguramente. Lo más probable. Seguramente, cubierto de cocaína. Hasta que empiezan a morir cada uno de su equipo. De los agentes. Y tienen que descubrir quién es el que lo está haciendo. Y parece que en el medio desapareció mucha guita y medio que lo están acusando. Al tío Arnold por Arnold. Vos te quedaste con la papushka y la virula. Así que esto es lo que podemos apreciar en este tráiler, que tiene mucho gore al pedo, le digo yo. Me hace acordar, yo lo veo como que es un punto medio entre Los Indestructibles, que es un grupo de élite, y una especie de Misión Imposible 1 donde hay un traidor y empiezan a morir los integrantes del equipo. Sí, pero como Misión Imposible 1 podrías haber puesto cualquier otra película en donde es que había es la que una... Me vino esa a la mente. Ah, ahora. Está bien, perdóname. Está bien, si tu mente positrónica... Exacto, sí. Así que creo que no... A mí, personalmente, no me llama. No me dijo, hola, ¿qué haces? ¡Ring! Llámase. Sí, es gracioso el peinadete que tiene Schwarzenegger. Sí, ¿no? Es una película para disfrutar para la vejez y la mortuosidad de Arnold Schwarzenegger. El rigor, ¿no? Rector Mortis. Claro. El rigor mortis. El Viggo Mortensen. Viggo Mortensen de... Y se va deformando la mortadela, termina muy bien. Así que creo que no hay nada nuevo bajo el sol, sí, está bueno cómo están todos los... Hay actores conocidos, tipo Sam Worthington, cómo están... Luqueados. Está bien, después de ganar el Oscar a mejores luqueados de barba, claro, en personajes indígenas. Robert Downey Jr., ¿no? Que estuvo nominado a un Oscar hace unos años por el papel que hizo en... la Ben Stiller de Guerra, se me fue. ¿What? Que es negro. Thunder Tropic. Esa, que estuvo nominado al Oscar. ¿Pero como qué? ¿Por ese papel? Mejor maquillado. Hombre mejor maquillado. Mejor negro. Mejor negro. Y le dan el premio a un blanco. El premio más racista del mundo. Así que ahí queda mi impresión. No le veo nada nuevo bajo el sol. Me parece que terminó de hacer la otra película. Escape Plan. No, la que decía de Sheriff, que se estrenó. Sí, no me acuerdo. Malísima, malísima. Vino a ser esta porque tiene el mismo corte de pelo. Una cosa... Así que le paso la pelota. No, esperá. Pero dijiste que no, pero yo te tengo que preguntar. Le voy a dar el pie al doctor Soy para que empiece a desvirgarse. Es mi primera vez. Tu primera vez. Así que bueno, le vas a preguntar al doctor. Escuchame lo que tengo que decir. Sí, dígame. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? Vengo al casting. Otra vez ya. Todavía no hizo el casting. Todavía no hizo el casting. Pero la puta madre. Pregúntale, libre albedrío. Doctor D, usted... ¿Le coloca la ficha a esta película excelente que vamos a tener acá en nuestros cines amigos? Mirá, yo tenía una ficha acá en la mano y sí. Ya se la llevó la de Selma Farra, así que me quedé sin fichas. Ah, pero estás spoileando que la próxima película tampoco, claro, le pone ficha. No. ¿Qué? Mirá que tengo acá. ¡Epa! ¿Dónde salió ese? No te voy a decir, no digamos nada. Qué olorcito así que tiene ese. Está medio sucio. 140, viste, apoyadito ahí, ¿no? Así que no le pongo la ficha. Increíble. O sea, a lo sumo... un giro drástico. Increíble. ¿Yo? ¿Por qué es drástico? Si ya venía como diciendo la curva que... de una mosca de la fruta, eso. ¡Pah! 180. 180. Un giro drástico. Claro, sí. No, el tema es la curva. Es marcha atrás. Sería. Eso marcha atrás. No. Tipo el de Batimóvil del 89. ¿Cómo gira una mosca 180? Y va marcha atrás. Va para atrás. Momento de chiste idiota. Sí. Así que no le pongo la ficha. Doctor Sayus, no le pongo la ficha, como venía anticipándolo. No le pongo la ficha. Así que ahora sí. ¡Ah! ¿Qué pasa? Brief. ¿Qué pasa? Usted, ya que estamos, ¿qué opina? ¿Qué le parece? Despláyese sobre esta película. Me parece una película genérica, ¿no? Una película donde... Se disparan. Sabemos que Schwarzenegger va a seguir siendo airioso de acá y... Por ahí hay, en estos actores principales, hay uno que seguramente le está metiendo el perro a los demás. Así que... Siempre hay un actor garca. Siempre hay un actor garca. Debe ser un negro. Terrence Howard. Sí. Bueno. Obvio. Momento. Sí. No sé cómo seguir. Ay. Habla, está malo. Bueno, hay que hablar encima de él. Para que me suba UPA. Tengo mucha ganas de ver a Schwarzenegger durante 5 segundos moviéndose porque en la trailer no aparece ningún... Otra que Robocop. Ningún movimiento consecutivo del señor. No, son planos cortos y dicen que se animó tipo Jim el Durano Gigante la película. Lo movían, foto. Ese es slow motion. Ese es Schwarzenegger en slow motion. Slow motion. No, slow motion. ¿Qué? No, slow motion es cuadro. Cuadro por cuadro. Cuadro por cuadro. No, slow motion es cámara lenta. Claro. No, los motion no es cuando lo mueven así. Y no, es cuadro por cuadro. Animación cuadro por cuadro. Y pero tiene un nombre más copado, me parece. ¿Cómo se llama? Sí, si soy inglés es más copado. Barco. Frame by frame, vamos a llamarla. Frame by frame. Entonces, la cima... Estoy en una... ¿Le pones? Tengo una dualidad en mi cabeza entre que la película va a ser mala y quiero ver a Schwarzenegger moviéndose. Y no sé qué hacer. ¿Se mueve? ¡Ah! No sé, no sé. No le pongo la ficha. No le, muy bien, ganó el lado raciocinio, racional. No le pongo la ficha, seguramente voy a ver alguna escena donde se mueva 5 segundos y va a estar contento. Puede poner Terminator 1 si lo quieres. Debería saber por sí. Las chicas que están bailando paños menores. No. Tampoco. Esto es un desubicado. Ah, listo, ya me entiendo. Te fuiste al carajo, boludo. Te fuiste al carajo. Te fuiste a la patrona, ¿no? Esto lo escuché al patrón. Sí. Cortame, mierda, ¿no? Cortame esta parte. Corta, edítalo, edítalo. Sí. Usted, Goldstein. Usted, Goldstein. No, yo vi esta película. Evidentemente. Sí. Cualquier tipo de película que sea sí. De acción con este Schwarzenegger no le voy a poner la ficha. De ahora, esto es una. Esto es. No sé cómo se dice, retroactivo. Proactivo, no sé cómo será para el futuro. A futuro. Inversión. Perspectivo. Palabras. Yo no le voy a poner la ficha de acá en adelante a ninguna película de Schwarzenegger de acción. Si lo veo en una película de comedia, duda. Pero si es de acción, no. Así que te digo, no. No puede tener otra cosa. La ficha. Sí. Le pusiste los clavos Junior. Al ataúd de Schwarzenegger. Junior. Sí, era sí. Acción con un toque de comedia. Hoy están dando gemelos al mediodía. Gemelos. Estamos hablando del 80 y cuánto. Gemelos del 88. 89, por ahí. Sí, bueno. Bueno, bueno. Puede hacer una. El gobernador. El gobernador fue re cómico. El gobernador no va a someterse a una película cómica nunca más. Va a seguir siendo una película de acción hasta que se atrofie todos los músculos que le no, quedan. No, pará, que atrofiar. Van a ser. No sé si ya quedó, se concretó, pero iba a ser la segunda parte de Gemelos. Y se iba a llamar Trillizos. ¿En serio? ¿Por qué hasta el fin de semana? Una dicotomía. ¿Sería una dicotomía? ¿Vos sería la tercera parte? Sí, y ¿te acuerdas que habíamos comentado que a lo mejor el tercer hermano era un negro? Es verdad. O sea, como que. Ya está, el trillizo no vale. Y el negro, o el chino. El chino puede ser. El chino puede ser. Chino puede ser muy y llaman a este de Hangover. Ah, claro. Puede ser. Acaba de quizás darle la solución a una gran productora de Estados Unidos. Exactamente. Llámeme productora de Estados Unidos. ¿Qué? O a Jackie Chan. Jackie Chan no me divierte ni un poco. Si no pelea con nadie, no tiene sentido. Una planta. Cuando habla, es como sentir un puñal en el corazón que se remueve. Ese fue el ruido del vacío de mi alma. Así que no le pongo la ficha y tenemos un pardo. Un pardo. Tres sí, tres no. Tres sí. Tres no. Que no ve. ¿Eh? Sí, por favor, seguí. No, gracias porque no sé cómo sigue. Es tímido. Ay, qué tímido. Así que bueno. Bueno, Goldstein, ¿usted qué tiene para contar? Tengo algo para el próximo trailer. Tengo una novedad. Tengo algo nuevo. Y sé novedad. Que te gusta. Sé que te gusta. Yo no lo puedo creer. Se te ven tus ojos. No lo puedo creer. Es una película sin sinopsis. En general, no hay un argumento válido para esta película. ¿Por qué? Se puede ver que hay. Hablo de lo que. O quieren hacerlo misterioso esto, quieren que les diga un par de pautas y ustedes me dicen de qué película puede llegar a estar. Por favor, hagamos el juego. Invasión. Invasión alienígena a la Tierra, otra vez. Gente gigante de metal la defiende. ¿Verdad? Que se transforma. Te tiré una pista ahí. ¿Viste? Transmorphers, puede ser. La película de sci-fi. Tenemos Transformers 4. La era de la extinción. Age of Extinction. Que hay un what the twist acá, fundamental. Ajá. Que es la aparición de Mark Wahlberg. Entre otros cambios del cast bastante importantes. Sabemos que el actor anterior, que se llamaba Shia LaBeouf, se volvió medio pirucho y sí, ahora está escondido, raro, ¿no? Tiene una bolsa en la cabeza, pero hace cosas raras. ¿Entendés lo que le pasó? El tipo hizo una obra, lo criticaron porque se plagió. Y dijo, no aparezco como no me dedico más a todo esto. Exactamente, me pongo a vender diarios en. A mí me gustaba el pibe, Rientes. Cuando hacía humor. No, nunca me cerró el flaco. Sí, a mí tampoco. Ok, joya, no me gustaba. Indiana Jones, en ningún lado. No. Exacto. En Wall Street 2. Cuando hacía. No, pará. Me. Sí, no. En la otra, no, tampoco. No, en. La que tenía un gemelo que lo mataban al principio de la película, ¿cómo se llamaba? ¿Jumper? No. Ay, muy bien, sigamos. No sé, bueno, pero había. Bueno, no importa, ¿qué hicimos hablando de Shelley Wolf? ¡Dios! Qué bueno que es de la película que vamos a hablar ahora. Que la película es un peliculón. Lo único bueno de esta película es la cara de Mark Wahlberg. La cara. Que está medio así empapotado, ¿no? Está medio gordito, cachetón. Sí, eso, y porque viene a ser, creo, la película esta con La Roca, ¿no? Sí, pero está así. Gordito. Cara de galleta. Con cara de croqueta. Transformers 4, ¿no? Michael Bay vuelve a apostar a lo mismo. Silencio. Vuelve a apostar a lo mismo. Esto es Palermo, ¿no? Sí, pasan estas cosas con la ventana abierta. Opa. Ojo con el pelado. Sabes los lugares que debe conocer, ¿no? Estamos viendo pasar gente por la cuadra enfrente, parece. Sí, muy bien, muy bien. Transformers 4. Michael Bay vuelve a apostar a lo mismo, ¿no? Bichos gigantes que no son los Transformers. Son bichos gigantes. Ajá. Que no son los Transformers, repito. ¿Invasión? No tienen ni la estética, ni el trasfondo cultural. Para mí. Todo eso basado en el tráiler. No, en la historia de Transformers. Segundo, no llega el minuto. Sí, no. Esto en la historia de Transformers. O sea, de lo que plantea Michael Bay como los Transformers, que vienen de Cybertron, escapan con la guerra. Bla, bla, bla, bla. El recurso es meter a dinosaurios gigantes que se convierten en robots. Que vuelan, es genial. Supuestamente es el Dinobot. Supuestamente que se arma y arma serie el... Serie pedorrona que... Sí, la parte más pedorra, malísima, para mí. La serie, ¿no? ¿Cuál? ¿Toda no? No, la serie Dinobots. De los Dinobots. Ah, sí, bueno. Que era en CGI, pero era. También, ¿no? Sí. Malísimo. No. No, vos estás hablando de Transformers Beast Wars. Ah. Que no estaba mal esa serie. No, estaba buena. Estaba muy buena. Y al final se pone re grosa. Sí, después aparece, Los Optimus y se va toda la mierda. Sí, muy piola. Te confundiste. Vieja. Mirate cinco capítulos más. Te confundiste. Más. Había gorila, ¿no? Había... No, había gorilas, el chita. Pero no había dinosaurios, ¿no? No, dinosaurios no había. No había. Pero sí estaba el Dinobot en los Transformers original de los 80, ¿no? Que es como... Los dinosaurios se pusieron de moda. Sí. Dinosaurios. Mandalo Transformers. Pero garpaba. Los Power Rangers también con los dinosaurios. Claro. Exactamente. Muchos años después. Muchos, claro, los 90 ya. Pasaron los 90. Ahí como estás grande. 93. Yo así pasé. Ah, más o menos. Entonces, ese es el recurso de Michael Bay. Seguir con la misma bosta. Ajá. Bosta. Ajá. Viene una invasión alienígena y otra vez se repelen portales interdimensionales. Explosiones por doquier. Sí, nunca le sale, lo matan a Optimus, lo reviven y siempre la misma mierda. Cuando se decía que iban a cambiar la estética de los Transformers y dicen que la cambiaron. Yo le vi bigotes a Optimus Prime en esto. Porque lo cambiaron. Obviamente. Le pusieron bigotes. Lo hicieron mexicano. ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a Transformers. La cara fue más graciosa que lo que dijiste. Sí, sí. Después vamos a mandar una foto del idiota que acaba de hacer eso. ¡Coca por la nariz! ¡Coca por la nariz! Madura Colson. Entonces, bueno, no. La verdad es que no... Es el trailer, ¿no? Esa acción de robots gigantes sin mucho sentido. Más después de haber visto Pacific Rim, que se le puede dar sentido a un robot gigante. Gracias. Pero es un robot tripulado. Sí, es diferente. Era un Power Ranger. Era un Power Ranger. Era un Power Ranger. Contra Godzilla. Contra Godzilla. Uh-huh. Eso no puede pasar. Ajá. Ajá. Así que, nada. Invasión. Los mismos Transformers de siempre. Y el tráiler que aparece en lo que al Dr. Zaius lo volvió loco. Es un pterodáctilo hecho con metal. Para mí es un dragón, no es un pterodáctilo. Hay un pterodáctilo. Hay un pterodáctilo también. Dragón. Vos te gustan mucho los dragones, me parece, ¿no? Drogón. Los dragones. No, los dragones me vuelven loco. No sé qué más contarte de la de cerca del hecho. Me están mirando como para que siga. El tatuaje lo tenés todavía, sí, ¿no? Sí, acá en el pecho. Mirá, este... Edro. Mirame los senos. Me levanté la remera para vos. ¡Partí piedra! Se convirtió en piedra. Sí. Muy bien. Así que, nada. No tenemos nada, la verdad, para debatir. Un trailer de mierda. Sí. Que parece salió de cualquier película de los Transformers. Sin Shia LaBeouf. LaBeouf con Mark Wahlberg. La verdad que yo no... No tengo más nada para decir. Me ofende profundamente que sigan sacando este tipo de películas. Quiero que la reinicien urgentemente. Urgentemente. Ahora, entre esa montaña de excremento... No rescató nada. ¿Hay algo redondo, chato, que le decimos ficha en esa montaña de excremento? Está tapada en mierda. Tapada en mierda. Con engranajes, ¿no? Digno de esta película. ¿Esta es la muchacha que hace de acompañante de Mark Wahlberg en la película? Yo estoy del otro lado y no veo que el Dr. Zaius está buscando las fotos de... ¿Cómo se llama la chica? A ese que se llama Nicola Peltz, que es la... Ex, la nueva... ¿Cómo se llamaba la otra? Jamie Foxx. ¿Jamie Foxx? Megan Foxx. Megan Foxx. Parece que la nueva Megan Foxx. Y después la cambiaron, porque también renunció Megan Foxx. Si moría no pasaba nada. Sí. Seguramente va a tener el mismo nombre que Megan Foxx y van a decir que es la misma. Megan Foxx se llama. Y el otro va a ser el papel del otro y nadie se va a dar cuenta que son actores distintos. Todo la misma bosta. Así que bueno, no sé quién podría llegar a disfrutar esta película... Dr. Zaius, quizás, con su coeficiente intelectual de un simio, un gorila, un ape. No lo sé. Yo... Ese ataque fue necesario. No, fue muy necesario, porque te tenía que pinchar. ¿Entendés? ¿Entendés? ¿Entendés? ¿Entendés? ¿Entendés? Ese juego, ese juego, ese juego, ese juego. De... No le pongo ¿Dejo solos? No le pongo la ficha, no le pongo la ficha. A pesar de que nadie me lo pregunta. Si no, vamos a tratar de hacer... ¡Goldstein! ¡Sí! ¿Usted le pone la ficha a esta película? ¿Este película con dragones? ¿Con dragones de metal? ¿Sí o no? Usted la va a ir a ver allí, ¿no? Y sí. Bueno, muy bien. Yo no le pongo la ficha. No le pongo la ficha hasta que no cambie. Yo ya lo dije en la 1, creo. Hasta que no cambien los Transformers, esto no funciona. Chao. Doctor Sayer. Hay un dragón que está volando, es de metal. Creo que lo único que vi del tráiler, lo demás me pareció una boludez. Y bueno, está Mark Wahlberg, que me cae muy bien. A todos le cae bien Mark Wahlberg. ¿Qué pasa con Mark Wahlberg? Tiene cara de bonachón, ¿no? A veces... Es un pibe. Te levanta. Sí. La rima. Te levanta. Sí, sí. Sí, sí. Acá no te va a levantar nada, por eso lo llamaron. Claro. A ver si me lo puede remontar, Flaco. Remar. Bueno, vamos a ver qué tal se desenvuelve de Mark Wahlberg en una superproducción de Michael Bay. Yo le pongo la ficha a esta película, no me la pongo porque. ¡Oh! ¡What the twist! Me parece que. Es la ficha dragón, me parece. La ficha dragón metálico. Parece que el dragón la va a romper. La ficha bosta, qué fuerte. ¿Cómo? ¿La ficha qué? Hay un dragón que se llama Bosta, por eso le está poniendo. Entonces sí me gusta. La ficha bosta, vamos a llamarla. Yo soy la bosta voladora. Se llaman los Bostabots. Los Bostabots. Hace. Y es una caca. Y al final. Se fue una moto. Yo voy a poner mi ficha. Esta película que tiene dragones y dinosaurios. Y después lo demás es una mierda. Así que espero que solamente eso dure las dos horas de película. De dragones. De dragones. Es el loop y dinosaurios. Del dragón volando ese pedacito. Loop. Qué buena esta película. La veo en 48 FPS. La veo en lo que quieras. La veo en lo que quieras. ¿Usted, Dr. D, qué va a hacer? Mirá, después de quedarme dormido literalmente con Transformers 1. De aburrirme con Transformers 2. No ver Transformers 3. Yo con la 3 me quedé dormido en el cine, es verdad. Ahora me acuerdo. No puedes cambiar tu ficha. No, la quiero cambiar porque tiene dragones. La 3 no había dragones. Siga, doctor D. Así que después de este declive, cada vez más abajo, no le voy a poner la ficha ni por el dragón, ni por la minita, ni por Mark Wahlberg, perdóname. Pero no. Se va sin ficha. Lógico. Ay. Bueno, nos vas a contar cuando pagues $60 la entrada. Me va a colar. Dejes la hipoteca de tu casa para variar el cine. Ah, porque esta película va a salir dentro de años dólares, ¿no? Más o menos. Más o menos. Ajá. Es chiste de actualidad. Cine. Bueno, tuvimos un... Tendríamos que haber empezado con la primera ficha. Tendríamos que empezar con la primera, ¿no? Ficha. Sí, esto fue trailer, porque sí, es verdad. Está muy bien. Bueno, después invertimos al editar, ¿no? Es buena esa. O sea, la primera se llevó 3 fichas. Sí. Que la era segunda, la tuya. A Million Ways to Die in the West. La segunda, Sabotage. Que era Sabotage, se llevó... Ninguna. Ninguna. Y ahora Transformers 4 se llevó una... Una ficha. Una lastimosa... Casi de border, una ficha border. Casi. Solamente por un frame. Claro, sí, un frame. Evidentemente. Pero se repita toda la película ese frame. A ver, hay 24. Vas a ver un póster. Anda a ver un póster. Bueno, borro los 60. Se queda hacia adelante del póster, mirándolo. Dos horas y ¡wow! Y terminó. Como pochoclo, adelante del póster. Está muy bien, está muy bien. Que libera tu imaginación al azar. Eso es lo más importante, ¿no? De las películas. Que te dejen liberar la. Podríamos hacer una vez arreglando un día, ¿no? ¿Qué es lo importante en una película? Los dragones. Obviamente. Y Mark Wahlberg. Creo que fetiche. Muy bien. Bueno, entonces. Bueno. Lo dijo usted. Tenemos con las fichas, así. Las fichas cerramos. Cerramos con las fichas. Cerramos con las fichas. Cerramos. Cerremos con las fichas. Cerramos con fichas. Bueno, entonces creo que podemos pasar a la mesa redonda. ¿Por qué no? Pero. Mesa redonda. Pero primero vamos a realizar un llamado. Así lo. ¿Vos querés realizar un llamado ahora? Vamos a hacer un llamado ahora. Relate que llevo. Yo voy a relatar mientras. Son las 4:30 de la mañana, ¿vos te parece? Se joda. Son las 5. ¿Despertarla hasta ahora? Las 5:55 de la tarde. Vamos a realizar un llamado especial, monumental, épico. Épico, si lo sabes. Bíblico. Sabe, bíblico, que es el podcast de la era Sayus. El adjetivo de la era Sayus. Época. El doctor D se le está complicando porque es bastante pelotudo, ¿no? Sí. Para hacer cualquier cosa. Todo inalámbrico tiene el doctor D porque se ha puesto todo. A ver, espera. Yo creo que va a marcar el No, lo tengo en la agenda. 15:30. Eso es Susana Jiménez. Está en la agenda, está en la agenda. Una letra, ¿no? Una letra. M. Ñ. Bueno. W. Está discando. Se podría decir que está discando el teléfono. Si te callas, podés escuchar ruido del coso. Convierte la grabación a texto para una respuesta más rápida. Está apagado. Esto es radio en vivo. No, okay. Ya. Sí. Está grabado, mira, eso es lo peor. Vamos a dejar un mensaje. Radio en vivo grabada. Dejar un mensaje. Es un mensaje para el M. ¡Puto! ¡Puto! Sí, a ver si das la cara y llamás, ¿no? Porque desapareció. Decile que no pagó la indemnización de la gente que echó en Tailandia. Decilo, los sindicatos están quemando todo. Ok, eso que te dijo Gosen. ¿Algo que decirle, doctor Sayos? Tengo otro micrófono. Te vamos a mandar pedacito de cable. Jódete por no estar. Vos que el otro día lloraste, ay, quería salir del aire. Jódete. Así que quedaste grabado. Chau. No quedó grabado, en realidad. No quedó grabado. Vos sí, él no. Ah, no tiene por corté. A ver, corté. La tecnología lo vuelve loco. Los botones. Ni siquiera la tecnología, los botones. Listo. Que se joda. Tiene un teléfono a disco. No, la casa no. No llames, por favor, te pido. Bueno, entonces pasamos a la mesa redonda. Pasemos sí, a la mesa sin redonda. Antes entrar en un interludio musical. Sí, no, lo ponemos. ¿Lo ponemos? Lo ponemos ahora y después explicamos por qué ponemos este interludio. Me parece muy bien de su parte, que sea una sorpresa. Muy bien. Una sorpresa, exacto. Para ustedes. Sí. Para ustedes. Bueno, para todos. Vamos. Y ahora, para vos también. Ah. Bueno, después de este... ¡Gran tema! ¿Qué tema, Goldstein? El de Blade Runner. Ah, muy bien, de Evangelist. ¡Timón! Ustedes se preguntarán, ¿por qué ese tema? ¿Por qué? ¿Tiene que ver? ¿Por qué? Más adelante vamos a explicar por qué elegimos poner este tema para la intermedia musical. Así que en esta mesa rectangular, sí, vamos llena de cosas. La mesa redonda. Bordes redondos. Ah, no tiene bordes redondos. Uh-huh. Es lo menos redondo que hay en la casa, me parece. Sí, no hay nada redondo. Le costó el jardín, ¿no? La calva cabeza del Dr. D. Sí. Qué piletita. Qué piletita. Sí, ¿viste? ¿Viste? Y bueno, ¿qué le va? Ya te va a tocar a vos. No sé. Mirá. Estoy 100% yo. Es verdad, Goldstein padre. Goldstein padre tiene una melena elvinesca. Yo te lo explico. En esa bebida que acabas de tomar, hay un potente somnífero. Te vas a quedar dormidito en esa cama y mi hermana para mi cumpleaños me regaló la afeitadora para la cabeza. Así que... Chicos, veo doble. Doctor Sayus, ¿me ayudás? Más vale. Obviamente, doctor. ¿Te imaginas pelado? ¿Cómo le crece la...? Uf, esa pronunciación que tiene la cara... Debe ser impresionante, chicos, sin pelo. Chicos, me van a identificar. La barba, todo. Todo. Un bebé cero. Narigón, bien así. Una asa. Una taza. Dicen claro. Que el partero me agarró de ahí para sacarlo. ¿Eh? Lo que le habrá contado a tu madre, ¿no? Porque si te quedaste enganchado ahí y no salía. Por Dios, qué dolor. Y el pelo, ¿no? Y el pelo. Esta mesa redonda, vamos a inaugurar esta mesa redonda hablando sobre Goldstein bebé, obviamente, y después vamos a hablar sobre Robocop, ¿no? Una breve reseña del universo Robocop. Del universo Robocop, exactamente. Pasando por varias puntas, ¿no? Vamos a pasar por las películas, por las series. Por la nariz de Goldstein. Por la nariz de Goldstein también. Siempre se pasa por la nariz de Goldstein. Siempre. Todos pasaron por Uganda o en Polonia. Es inevitable. Tratá de mirar para arriba, me rayás el piso. Y no tanto por el techo también. No, ladrón de oxígeno. Cuando me sangraba la nariz decían, ladrón, trae la oveja. Un desastre. Esa fue buena, la escuché, me reí mucho. Yo disfruto esos chistes, ¿eh? Y otra no te queda. ¿Qué vas a hacer? Mira, sí, no lo moleste mucho porque el lunes aspira mucho y nos mete más adentro. Blup, quedamos ahí. Es el poder mío. ¡Cosme! Uno en cada orificio. Yo tengo todo tapado. ¿Sabés que una vez, menos mal que los micrófonos tienen cable, por eso tuvimos que sacar de dentro? Fue malo. Con el M ahí también, ¿no? Estaba. Bueno, estaba a ver, los dos. Estoy adentro, Leigh, por eso estamos tratando de comunicarnos. Razón. Como soy de tanto eco. Bueno, empezamos con este universo Robocop, una breve serie. Empecemos. Vamos a empezar a hablar por la película del 87, ¿no? La que dio origen, obviamente, a todo esto. Sí. Sí. Dirigida por Paul Verhoeven. Sí. Verhoeven. Protagonizada por Peter, soy el malo de Star Trek 2, Wheeler. Malísimo, ¿no? Estamos hablando de Star Trek. Nancy estamos hablando de Star Trek, como, boludo. ¿Qué te pasa? Como pajearte y acabarte del ojo. Un asco. Todo conduce a Star Trek. A ver si encontrás una reseña, algo así. Relacioname Star Wars con el universo Robocop. Cualquier ruido que la película haga. Ya está. La puerta se abre. No, eso es Star Trek. No importa. Listo, gané. Con Nancy Allen. Hay un negro, Darth Vader. Listo. ¿Tata? ¿Qué más querés? La oscuridad. Parte de robot. Está bien. Me puso la tapa. Bien muy hecho. Bien. Es malo, bien tuve hecho que decirlo yo, si no te digo. Sí. Soy violento, papi. Nancy Allen, que en ese momento, hace un año, se había divorciado de Brian De Palma. Nancy Allen, la muchacha esta muy hija de puta de Carrie. Exacto. Es verdad. Báñenme en sangre. Dan Halehy, Ronnie Cox, Kurt Goldsmith y Miguel Ferrer. Y acá, que acá empezó su carácter. De Villa Soldati. Acá empezó a caracterizarse por sus papeles de malo y hijo de su madre. Sí, sí. Que le caerían el como... mismo. De garca. De garca. Que no hace tan garca en la entrega esta de Robocop. No, pero tiene un doble moral extraño. Cocainómano y... No llega. Putañero. Pero para el Dr. D y su visión cosmopolita conservadora de la vida, eso es ser... Garca. El anticristo. Le faltaba la barbita candado y el cuellito y la choma parada. Y hay que cortarle el pelo y matarlo. Obviamente. Bueno, estrenada en el 87. ¿De qué trata Robocop? Tenemos a un oficial de policía, Alex Murphy, que... que tiene un código de moral bastante estricto. O sea, es un buen policía. Es el mejor policía del colegio de policías y tiene un montón de medallitas del honor y del valor en su... En su estantería. Armario. En su camisa, no sé, en algún lado de las cuelgas. Con razón, que había medio tosido. Sí. Me dos kilos de medalla. ¡Oh, a la espalda! Por eso se hernió y lo hicieron robar. Exactamente. Por la medalla. No pudo. Bueno, que lo transfieren a la comisaría de Detroit, ¿no? ¿Dónde? ¿Detroit? Detroit. Sí, Detroit. Detroit. Gracias, sí, me colgué. No, Detroit, donde está bien avenida abajo, hay corrupción, hay asesinatos. Los policías están en huelga constantemente, están cagando a tiros todo el tiempo. No, nada que ver. Pero la policía local está bajo el mando de, o sea, es una policía, por así decir, privada, está administrada por la OCP. La OCP, que no me acuerdo qué eran las iniciales. No sé. No sé si lo dice en la película. Lo lindo es que recién lo vimos en la película, ¿no? Omni Consumer Products. Claro, le cambiaron el nombre al nuevo. OCM. OCP, perdón. Lo extraño al M. donde, bueno, tratan de meter su cucharita para seguir ¿no? recaudando dinero, ¿no? Entonces crean un robot, el cual les va para atrás. Es el glorioso... El ED-209. ED-209, que genial. Ese diseño ochentoso es genial. Sí. Que encima la cápsula de arriba no parece como un micrófono, todo así, ¿viste? Está bien, No. No, parece una cucaracha. Tiene un incidente cuando lo están presentando en el que mata a uno de los... Mata a uno de los empresarios estos que estaba viendo la escena, siendo parte. Un daño colateral. Así lo toman. No. Una de las mejores escenas de la película. Sí. Drop your weapon. You faja. Got 20 seconds. Iba a decir. You got 20 seconds, le dicen. Y lo mata. Y sí, pasan los 20 segundos y lo mató. Lo hizo. Evidentemente. Tenía problemas. De venas. Sí, purecica. Con eso después lo juntaron y salió la edición especial purecica rojo. De la OCP. Bueno, crean esto, entonces no le va bien y falta el personaje Miguel Ferrer. Dicen. Mira, capo, yo tengo un proyecto que te va a ir mejor que con este. ¿La vas a levantar con pala? Eso sí, conseguime un fiambre que lo meto dentro de una máquina. Entonces, unos malosos matan a Alex Murphy y aprovechan... No lo matan, lo hace mierda. Es una de las mejores escenas de la historia del... La arrancan en la mano, después la arrancan en el brazo, lo recagan. Además, a tiros... El regocijo que hay en el disparo desde arriba, está muy bien filmada. Y lo terminan rematando de un tiro en la cabeza, en la frente. Pero vive. Obvio. Pero vive, es increíble eso. Ojo, el primero que mataron al principio no vivió. Le falta un brazo, tiene una hemorragia. No, pero sigue viendo. Vamos para adelante. Bueno, pero eran las medallitas. Claro, le pegó otra medalla. Exactamente, salvaron el corazón. ¿Viste? Lo dan por muerto. La familia se va a la goma. ¿Cómo tiene que ser? Hay que buscar justicia, no hay que buscar ninguna. No, está perfecto. Y como esta OCP está a cargo de la policía y el nieto era policía, dije, bueno, el cuerpo es mío. Me lo llevo y hago lo que quiero. Y ya que estamos, de paso cañazo, ¿no? Una pavita agua caliente. Aprovechá que está calentito todavía. River Mortis, papá, River Mortis. Es raro, ¿no? No hay bien de dónde agarrarlo. Es un tipo, ¿viste? No, además no, te ensucia todo. Lo agarras y te rompe todavía. Te ensucia todo. Esto vino pasado. Entonces lo recauchutan para hacer este nuevo ciberpolicía, ¿no? Mitad humano, casi pedazo humano, pedazo de bestia, de mecánica. Está muy buena todo el proceso. Donde lo van armando y el tipo como que le prenden la visión y va viendo todo el se ven, proceso. Se ven varias caras también de la empresa esta, en esta escena de la reconstrucción. En una parte, el flaco le sacaron un brazo y el otro estaba bien. Pero le dije, no, ¿sabes qué? Arrancame otro brazo también, ya que estamos, y mandale todo robótico ahí. Y es como muy frío toda la escena, sí. Claro, muy crudo. Toda la película tiene una estética bastante cruda. Claro, estoy hablando para todo lado, de la maldad que tiene la compañía esta, que sí, en realidad la búsqueda de su ganancia y nada más, bajo cualquier punto de vista. O sea, de hecho cuando el ED-209 mata a este inversor, a este miembro de la junta, el jefe no piensa en otra cosa que diciendo, esto me va a traer un montón de pérdidas. Cuando empieza a matar mucha gente, vamos a tener que pagar un montón de porque indemnizaciones, porque todo esto ese ya lo tenían para dentro de 6 meses, empezar a producirlo para los milicos. Claro. Entonces con este problema había sido leve percance. Entonces no le convenía económicamente. Nunca se pusieron a pensar ni siquiera en el cadáver que tenía, en el fiambre que tenía ahí sobre la mesa. En absoluto, todo es guita. Todo es plata. Así son las corporaciones. Así que bueno, reconstruyen a este Alex Murphy, le borran la memoria. Entonces el niato es mecánico, no. Te arregla lo que vos quieras. jeeps, autos, tanques. Te agarra, te mantiene las tres directivas, que es servir al bien común, proteger al inocente y preservar la ley. Y una cuarta secreta. Hay una cuarta que no la puede... Clasificada. Hasta que llega un momento que ahí ya descubre cuál es la cuarta. What a twist. What a twist. Wow. El asunto es que de a poquito empieza a recobrar su memoria, Alex Murphy, ya que se le habían borrado. Arresta gente, se va cruzando con sus asesinos. Va empezando a atar cabos. Lo reconoce sus recuerdos. Que muy buena también. Le vienen a la mente. A volver. Cuando está durmiendo, de descansando, y empieza a soñar. Sí. Toda su muerte y los otros los que lo están cuidando. Momento están final. Haciendo el diario, haciendo cualquier banana. Y se ve todos los flashbacks en el sueño y cómo el... ¿Cómo se llama el aparatito este? Que ¿Electrocardiograma? Toda la goma y... ¿Cómo se ve cómo se va moviendo? Con movimientos brujos. Robó con convulsiones. Hasta que ahí como que le cayó la ficha, se levanta y se toma el palo. Y hace la suya. Y se vuelve, ahí se vuelve un poco más humano también, empieza a hacer que lo llamen Murphy en vez de Robocop, como antes decía, solamente se llamaba Robocop. Era Robocop, sí, sí, sí. Él asumía su nombre como Robocop y Murphy estaba muerto. Pobre Murphy. La ley de Murphy. La ley. Porque sea que puede ser bien ser mal. Una cosa así. Ahí ya se entiende. Va a la casa, la que era su casa, le empieza a recordar más. Y bueno, va atando cabos hasta que agarra a uno de los que lo mataron, que estuvo presente en la pandilla que lo mató, y lo asocia con el vicepresidente de la OCP, que no me acuerdo el nombre, que es el que aparece en... Dick Jones. Ese, que el actor es el borracho de The Car, la película de culto que hablamos... Hace tres podcasts más o menos, del 77. Ronnie Cox. Ese señor, muy bien. Donde cuando lo va a arrestar finalmente, ahí salta la cuarta directiva. La cuarta directiva, que es no oponerse ni atacar a los directivos de la OCP. ¿Por qué? Este muchacho ocultamente metió esa directiva porque dice, en un momento me van a cazar, me van a bajar la caña. Claro. Entonces me protejo. Bueno, queda ahí. Acá llega uno de los momentos, no los mejores, pero de la película, cuando llama a este ñato, lo llama a la policía, llama al chubby este grandote, el S-209, lo empieza a fajar a Robocop, hasta que, escena tontita, pero linda, cuando quiere bajar por la escalera, el 209 claro, no puede. No puede bajar las escaleras. El Peugeot 209 no puede, entonces se va la goma, escapa y Robocop. Aprovecha para escapar. Y se encuentra cuando está en el estacionamiento con un equipo SWAT que es para boletearlo. Hasta que su ex compañera, lo agarra, lo mete una manteca, en el... ¿no? En este momento, sí. Lo mete en el patrullero y se lo lleva a la fábrica donde lo boletearon. Para, así, bajo las sombras, recuperarse Robocop. Donde tenemos una escena, por así decir... romántica, donde ella le acomoda la pistola para poder dibujar bien. Le acomoda la pistola. Para disparar bien, no dibujar muy bien. Muy lindo. Hermoso. Sí, muy tierno. Shoot, baby, shoot. Le trae también papilla para bebé, para que coma. Sí. Sí. El negro ahí, con la papilla. Hasta que vuelve a la fábrica, a la ¿cómo se llama esto? La empresa OCP, para decirle a Niato, mira, al presidente, ¿no? Pasa esto... Tu vicepresidente está en la mala. A todo esto va matando a todos los que están en el medio, que la pandilla que lo mató. Claro, se crea una huelga de policía, pasan un montón de cosas en el medio, donde se hace una locura y ahí aparecen los tipos estos, los pandilleros, donde tienen armas de la concha de la hora, porque el mismo Dick Jones le da la potestad para tener las armas estas, o sea, le da el y también para voltear a Robocop. Todo en el mismo exactamente, dice, bueno, encárguese de Robocop, entonces le da hasta super armas. Y bueno, hay una escena donde uno de los pandilleros, en una metalúrgica también, se le cae un coso. El ácido. Genial. Sí, esa película tiene esas dos escenas, parece, escena que marcaron muy, a todo el mundo. Son escenas muy fuertes también. Genial, la cara no se logró tanto, pero la mano se ve, como así decir, el hueso que asoma y el dedo que le está colgando la carne. Muy sí, bueno, sí, sí. Esa bueno. No lo lograron en la cara, pero es... Después de todo figurado, lo pisa al otro, y bueno. Explota el pedazo de agua, ¿viste? Explota, la brisa. Y son, dale. Sí, sí, tal cual. Explota mil pedazos. Bueno, hasta que lo agarra. Agarra un arma, lo caza el presidente y el presidente dice, está despedido, listo, le sacó la... luz verde para que Robocop lo bolete. Exactamente. Y el presidente diga, ¿cómo te llama, negro? Máquina, ¿cómo te llama, máquina? Murphy. Listo. Call me Murphy. Y ahí se terminó la película. ¿Cómo dice? Call me Murphy. ¿Y la música? Esa es la película, un clásico de nuestra infancia. No, está exactamente. Vos sigue hablando. Y puede seguir toda la noche. Sí. Y no sé cómo sigue, estoy inventando ya. Ya está loopeando. Es el loop. Bueno. Así que esto trata la película, que tiene. Trata, o sea, toca las puntas de, ¿eh? Así te lo digo en memoria, de la resurrección, la gentrificación, la corrupción, la privatización y el capitalismo. Era más que la pobreza humana. Cosas importantes que también estamos por ahí salteando en la película para hacer un resumen rápido, pero es las partes donde está el noticiero, que a mí me parece muy importante, las publicidades que tenía. En ese momento estaba como muy de moda criticar a la corporación y los medios o la televisión metida en la vida, me parece, ¿no? En los 80. Más creo o menos como Videodrome del 83. Una cosa claro, así, claro, exactamente. Sí. Es como que está muy metido el tema de la tele, el noticiero y, por otro lado, la corporación. Entonces, que busca ganancia constante. No solo eso, también te da indicio de la sociedad donde está. Hay, claro, hay una publicidad de un auto, que es un auto gigante, enorme, que consume litros y litros de combustible, pero es más, en la publicidad aparece un dinosaurio, un monstruo, ¿viste? Uno anda como sí, Godzilla, que está destruyendo la ciudad y de repente ve el auto que es enorme y hace como una analogía entre el auto y el monstruo. Y muestra todas esas cosas donde la sociedad le chupa todo un huevo, donde hay un juego de mesa que se llama Nuke, que es, se destruye, aparece un hongo nuclear en el medio. Y un mundo donde está, la verdad, yéndose al tacho de a poco. Y en esto te lo muestra, el contexto en el que se da la película, te lo muestra a partir de el noticiero y las propagandas estas, las publicidades estas. Claro. Es más allá del contexto que te muestra la película de es la el medio de la violencia. Claro, es el medio general que te muestra la película para hablar un poco de la sociedad que lo rodea a Detroit en ese momento. Claro. Y más también la empresa OCP corrupta que quiere destruir la vieja Detroit para crear una nueva ciudad llamada Delta, ¿no? La ciudad Delta, sí. Delta City. O sea que está todo... Está todo mezclado, ¿no? Todo mezclado. Como siempre. Por ese lado, también está la mano de Paul Verhoeven en mostrarte de alguna forma adentro de la película esas cosas, como también pasaba en Starship Trooper. Eso te iba a decir. Otra película de también ellos, que te mostraba los noticieros, los flashes informativos. Claro. Y te ponía cómo reaccionaba la sociedad atrás de todo lo que estaba pasando con los bichos. Es la mano del tipo, que es una, ¿no? Es una buena forma de no cortarte el ritmo de la, claro, película y si, al mismo tiempo meterte el contexto. Sí, muy bien, sí, muy bien, muy por Paul. Sí, bien por Paul. Te queremos, Paul. También esta idea de las publicidades y el noticiero está en el cómic Watchmen del 86, que también es la ciudad así venida menos, corrupta, claro, y te manda ese tipo de publicidad de patadita al pecho. Eso también, o sea, patadita al pecho. ¿El cable? Está bien, listo. Voy a otra vez utilizar palabras que no son mías. ¿Qué recuerdos tienen de de esta película? ¿Cómo se? El physique du rôle de la actuación fue fundamental. Sí, la verdad que sí, estuvo muy bien. Se te fue el espíritu. Poseído por H. ¿Qué recuerdos tenemos de la película? O sea, si la revés ahora te causa algo, y si la ves en su momento o un poco más de joven, por ahí es otro. El... No habías nacido. No. Sí, 87 en la película. Sí, sí. No había nacido. ¿Cuántos años tenía? Meses. Días. Para. A lo que voy. Mayo, esto sí, meses. Mayo. Si la ves en ese contexto la película, creo que el golpe fue mucho más fuerte si la ves ahora. En el sentido de el contexto y todo eso que estuvimos hablando recién. Pero más allá de eso, la película esta es ya atemporal, me parece que pasó atemporal, a convertirse, sí, en un clásico. No sé si en un clásico tipo Padrino, obviamente no. No. Obviamente no. Pero un clásico al nivel de Total Recall, por ejemplo. Sí, ¿no? Completamente. Totalmente. Para mí, sí. Tiene estética. El personaje de Robocop, más allá de que en delineamiento sea bastante pelotudo, hoy, porque ya es bastante común saber de un Robocop que tiene conciencia, qué sé yo, es medio tontón por ahí plantearlo. Ojo que es un personaje muy bien caracterizado también. Exactamente. Por la frialdad que te muestra. Claro. Sí. Sí. La frialdad que te muestra también la construcción, más allá que es una cosa, un bodoque de metal gigante, ¿no? Con una armadura enorme. pero después cuando se le saca el casco y se ven todos los conductos sí, que tiene en la cabeza, es una imagen que te genera algo. Y no decís, es una animación de mierda esta, o un efecto del orto. Claro. Sí, notemos esto que acaba de decir el señor Sayus, para después retomarlo en la película. Exactamente, sí, exactamente. Porque no se pueden retomar. Hay muchas puntas. Mismo la escena cuando se saca el casco también es importante, sí, es, porque se muestra groso, como la humanidad. Se saca un tornillo de 10 centímetros de la cabeza. Sí, sí, sí. Bueno, negro. No, está genial. Eso está bueno. Más allá de eso, también la película es como que tiene... Y tuvo en su momento una estética bastante diferente a lo que se planteaba en la época, por lo menos en el mainstream. Y fue bastante mainstream la película, no es que fue una película under. Robocop. Lo produjo Orión. Bueno, pero lo que voy es que no. Bueno, no se puede hablar. ¿Por qué? Estoy diciendo bien, estoy diciendo un comentario. Me parece muy bien. Soy churro. ¿Churro? El micrófono. No me bajes el volumen. Así que me parece que es una película icónica. De los 80, sí, y que representa, sí, sigue representando a los 80 en retrospectivo. No sé cómo se dice. Retrospectiva. No, retroalimentación. Retroinundación. Retrocapacitación. Recto. Recto. Y bueno, me parece que Paul Verhoeven, atrás de este concepto, es el que le dio también unos toques que son importantes, ¿no? Más allá de el tópico de la película, si no hubiese estado a la mano de él. Me parece que hubiese sido bastante diferente esto. Lo mismo con Total Recall y Starship Trooper. Starship Trooper tenía todas las fichas para que esa película sea una bosta. Y no. Y no lo fue. Con Bruno, ¿cómo se llamaba el chabón? Juan Bruno, no. Rico. Johnny Rico. O Díaz. No me acuerdo. No, Rico. Rico sí. Sí. Así que... Usted es un miserable. Pusilánime. Pusilánime. Así que creo que Robocop tiene todo para... ser rescatado. No encuentro algo que no rescate. Tiene un montón de escenas épicas que todos recordamos, como por ejemplo asesinato, la muerte de Murphy. Yo no la borré, bueno, la vi de chico también, y me acuerdo que me marcó bastante esa escena. Y creo que a todos no. Ah, por eso bastante. Te hiciste caca, el amparón cuando salimos al cine. Sí, caca. Y después también la escena de la explosión. Pero bueno, toda la estética general de la película es muy ochentosa, está muy buena y muy bien llevada. Yo tengo un muy buen recuerdo y sigue vigente la película al verla. El que no la vio, véala. Por favor. Uh-huh. No sé, Sayu, si usted tiene algún recuerdo también de la película. Yo tengo un recuerdo. ¿Qué le pasó ahora cuando recuerdo, la volvió a ver? Tengo un recuerdo de Robocop en general, más que de la película, porque en ese momento me ponían las tres películas y te veía las tres y no sabía diferenciar el final de una con el de otra. Pero había tiros y un robot y ya está, boludo. ¿Qué más querías en la vida? Y sin dragones. Y no había dragones. Si hubiera un dragón, chabón, si hubiera un dragón, me vuelvo. Soy Dragon Cop. Ya está. Muy groso, sí. ¿Eh? Anótalo. Dragon Cop. Un dragón muerto que lo hacen robot. En la época medieval. Esto está muy bueno. Esto está cobrando proporciones importantes. Bíblicas. No tengo un recuerdo para ir fijo de esta película. Tengo escena, por ejemplo, la escena donde se cae el robot por la escalera, sí. El ED-209. O la escena del ácido también, que me impactó mucho. Muy chocante. Muy chocante, porque también la desesperación del tipo y... ¡Ayúdenme! Decía. Y le tiró una moneda. Fuerte. Tengo esas escenas que te quedan y creo que van a quedar también un poco en la historia de todos los que vivimos esta película, ¿no? Más allá después de ver los dibujitos, los muñequitos y toda la cosa que vino después, todo el merchandising que ayudó mucho a mantenerla viva, en mis recuerdos por lo menos. Creo que es una película también para recordar, como decía acá Goldstein, es una película para recordar, que es una película que ves ahora y te sigue sorprendiendo, más allá de que vos decís... hay cosas por ahí muy naives, cosas que vos de decís, la época por ahí, cosas claro. Que venían a plantear no estaba de moda plantearlas. Claro, no sé si por temas. Claro, tampoco iban al tema, pero la construcción, viste, del chabón y la armadura y toda la cosa que en una película moderna, si se hubiera hecho bien, hubiera sido muy muy lindo de ver. Tengo un lindo recuerdo de Robocop. Te bajoneaste un poco. ¿Por qué me bajoneaste? No sé, te bajoneaste. Le pintó el viejazo. Se me cayó el lagrimón por eso. Me acordaba cuando le sacaba el casquito a mi muñequito de Robocop y tenía la caída ahí de Murphy. Muy bueno. Sí, muy bueno. De Eddie Murphy, pero era medio trucho el muñequito. Era morocho, sí. No sabía por qué era morocho el mío. Era negro el mío. ¿Y usted, doctor D, qué opina de esta película? De este recuerdo que tiene de. de antaño. Mira, y haberla vuelto a ver. No, usted, ya, hace años que lo he visto. Usted ya tenía pelos en los huevos cuando salió esta película, ¿no? No, tenía tiernos 6 añitos. Ah, o sea, no, era un tiernos. Un purrete. Un purrete. Seis añitos. Un purrete. Sí. Creo que la habré visto por primera vez cuando, no sé, una novela, la verdad, con Canal 11, me imagino. Canal 11, pensé que la daba. Y sí, me acuerdo que de chiquito era la escena de donde lo bajan a Murphy, era taparme los ojos. Estamos hablando de una época donde yo le tenía miedo a la película de Terminator 4, que, Terminator 1, perdón. Y al futuro. Tenía miedo. Al futuro del carro de cuando era pibe. Saltos temporales, pegado. Tenía miedo, yo miraba a Terminator y me daba miedo. Uh-huh. Uno, bueno, tenía bastantes escenas desesperantes, que para un niño se traduce en miedo. Ahora que dije Terminator... Ese, a mí me encanta ese, se lo comentaba la doctora D, ¿no? El otro día cuando la veíamos. Ese romanticismo de los ochentas del cuadro por cuadro. El robot del 209 moviéndose así y me hizo acordar a Terminator. A mí me gustó mucho la animación, ese tipo de animación me parece que es genial. Sí, sí, en la 2 es mejor todavía. En la 2, después hablaremos de la 2, pero me parece que es algo para recalcar también de esa época. El amor, el cariño, a los 80, ¿no? Claro, cuadro, por sí, cuadro. Pasa que eso le pasa a la gente que vive en los 80. Si a un pibe de los 99, que hoy tiene 15, 16 años, le tirás un cuadro por cuadro y te saca cagando, me parece. Y bueno, bancatela. Jodete, anda, pendejo. Anda a mirar King Kong del 33. Bueno, te fuiste, te das cuenta que 3.9. Tiene 16 años. Que labure, que la haga bien el país, loco. Tiene pelo. Ya está. Vive. La verdad, se te va, se te pianta un lágrimo de la película. Sí, sí. Al cual que no aclaramos el por qué pusimos el tema de Blade Runner al principio. Ah, es un buen momento para que lo aclares. Es un buen momento para aclarar. Cuando al, tanto al, que te gusta al guionista... ¿Por qué? ¿Te molesta? No, para nada, en absoluto. Me encanta que seas así. Los guionistas Edward Neumayer y Michael Miner fueron a ver Blade Runner. Uno le preguntó al otro, che, ¿de qué trata esta película? Y el tipo se la aclaró diciendo, se trata de un policía que caza robots. Entonces se sorprendió. ¿Y si hacemos un policía robot? Claro, agarró de dislexia, mezcló las cosas, claro, y dijo, sí, policía robot. Genial. Obvio. Esa es una de las leyendas, ¿no? Así que agarró y empezó a escribir el guión en el 82, y para que en el 86 empezó a promocionarlo, a venderlo, a quien se lo hacía, y fueron y le hicieron la película. Tipos visionarios. Sí, sí, sí. Robocop tiene un poquito de distintas cosas, de un... Había de un anime que se llama Japón, Aidman. Japonés, de un personaje de Marvel llamado Rom. Sí. ¿Qué más? Tiene un poquito de Juez Dredd. Una pizca de Juez Dredd. Un poquito de azúcar. O sea, píldora Kirsten. La píldora Kirsten. Píldora. Bueno, La píldora. La píldora. La pasti. La pasti. Pasti loca. Un saludo a pasti. Mi primo. ¿Por qué le dicen pasti? No sé. Pues se llama pasti, le dicen pasti. Drogas VIP. Bueno, y eso, así es como salió adelante la película. Uh-huh. No la quería Paul en un principio, el director. No, la desechó así nomás. La desechó rápidamente. Y la mujer agarró el guión. ¡Vos sos pelotudo! ¡Tráeme guita! ¡Tráeme guita! ¡A laburar! ¡A filmar la película de mierda del robot plateado! Eso sí, por favor. Es una grabación de lo que le dijo tal cual la mujer. ¡Sacá la basura ahora! ¡Y ponémela a la noche que se te pare, por favor! El pobre Paul hizo la película. Sí, Paul. Fue con cabizbajo y salió esta obra de arte. Exactamente. Así que gracias a Dios por la mujer. Por la mujer hinchapelota. Siendo su primera producción en Hollywood, ¿no? Robocop. Exactamente, sí, sí. ¿Qué inició? La primera de varias. Sí. Que van a venir. Y esto abrió las puertas para toda una seguidilla de productos. Chobochornosos. Exacto, sí. Ya empezó a decaer el asunto. Sobre el universo Robocop. Sí, exacto. Sí. Así es como salieron Robocop 2. Robocop 2. De Irving Kershner. En los 90, ¿no? Ya tres años después. Irving Kershner. Uf. ¡Apa! Para que lo escupo esto, ¿eh? Irving Kershner es el mítico. Mítico, o sea, palabra mítico, director de Strike Back. Empire Strike Back. Bueno, sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué se incomoda el doctor D cuando decís, cuando tirás una referencia que tiene que ver con Star Wars? Espera, vos seguís hablando, de eso Star Wars, que yo voy a poner una barrera acá. Quiero hablar un poco de Star Wars ahora. Bueno, vamos a hacer un poco de Imperio Contraataca. Dale. Estamos en la luna. Se arma un podcast de Star Wars. El señor está buscando cosas. Tiene también una película de Nunca Digas Nunca, ¿no? Jamás. No sé qué es. No importa, a mí me importa solamente el pie contraataca. No escucho nada, me trabo acá. No escucho. Digamos lo que está pasando acá. Se está haciendo listo. Como un castillito en vez de almohada. Se está haciendo un castillito con los packs de DVD de Star Trek. Y, yo no y, escucho Star Trek. Y el, mierda, ¿no? Y, mierda, sí, esto se puede tirar todo. Todo lo puedes tirar. No. Esto es un asado. ¿Puedo llevarme todo esto para tirarlo y decirlo mierda? Esta te puedo llevar. Viaje a las estrellas, la serie original. Qué lindo, che. Muy bueno. ¿Cómo verlas esas? ¿Cuántas son? ¿Cuántos capítulos son? 700 horas. No, vos sigue hablando de Star Wars. Dale. Bueno, Imperio contraataca. Vamos a ver Imperio contraataca ahora. Dale. Ay, tiene una portada con el Enterprise en holograma. Ay, yo. Tomá, métetelo en la cola. Y gíralo. No puedo, tiene muchas puntas. Está no bien, puedo, métetelo igual, te has metido cosas peores. También dirigió Nunca Digas Nunca Jamás, una de seis Bond con John Connery. Para la vos, última. Doctor D. Exactamente, de 1983. ¿De qué están hablando? El único año donde hubo dos películas de James Bond en el cine. No importa lo que hizo, es el Imperio Contraataca, ya todo lo demás, y lo que hizo antes y después es basofia. No escucho. Hola. Infelizmente, sí. Sigamos con Robocop 2. Bueno, Robocop 2, año 1990, corría el año 1990 cuando se estrena Robocop 2. Sí. Encontramos a Robocop acá con un traje azulado, un teñido de un color bastante particular. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué color? Azul. Pero tiene un color azul feo. Bueno, encontramos acá que originalmente en la película de 87 le querían dar una tonalidad azul, pero no le hacía bien a las cámaras. Y acá se la dieron toda junta. Entonces lo dejaron plateado. Subime el tono azul, querido. Bueno, esta película escrita por Frank Miller, uno de los escritores. Uno de los escritores es Frank Miller y estuvo también atrás de la dirección de fotografía. Exactamente. Screenplay. Que se dice que Frank Miller para esta película es un guión gigante, imposible de realizar en cine. Sí. Que después y que lo bajaron bastante, ¿no? Lo cortaron lo bastante. Lo cortaron bastante. Después lo vemos este recorte. Este recorte en los cómics. No, además. Salió el cómic también. En el que dice que es un personaje bastante Frank Milleriano también, como para que Robocop. Un par de cosas. Y para que meta mano, ¿no? Y se podía meter bastante mano. No sé si lo dejaron mucho. Me parece que le cortaron un poco. Yo creo que le metió la mano, pero le cortaron la mano. Sí. Y bueno, cuenta de la misma de Detroit que estábamos antes, ya bastante más baqueteada. Se ve. Sí, mucho nos sirvió. Se ve noticia de los ED-209 también en otras ciudades que se están mandando cagadas por doquier. Se empiezan a implementar como opción para meter seguridad en las ciudades, ¿no? Y también están haciendo quilombo, también están matando gente por doquier. Gatillo fácil robótico. Exactamente. pibe, vos robame, no, pa, listo. Le dice el lago bonaerense yanqui. Edítalo. en esta segunda entrega de la película tenemos un tipo que vende droga, un dealer importantísimo, un narco, no es dragón. No, pero ojalá hubiera sido dragón que entregue droga. Es un narco. el dragón, ojo, Un narco con condiciones con como que se cree una persona así bíblica y que dicta las leyes y cosas así. Un mesías de la merca. Un mesías de la merca, exactamente. Que trae una droga que se llama Nuke. Que como está haciendo el juego de la primera película. Como el juego de la primera película. Que está haciendo mierda toda la gente. Están haciendo todos adictos, qué sé yo. Bueno. Una droga muy adictiva. Tenemos a Robocop acá, bueno, que quiere meterse y destruir este cartel de droga. Él se actuaba por su cuenta. Ella era Murphy. Él era Murphy, pero seguía siendo policía. ¿O era un outlaw? No, sí, seguía siendo policía, sí. Perfecto. Seguía perteneciendo a la policía de Detroit. Bueno, esta película se presenta un nuevo personaje, que es una mujer, bajo el nombre de Belinda Bauer. Lindo nombre, ¿eh? Sí. La doctora Juliet Fax, acá la vemos. La que tiene unas ideas bastante revolucionarias con respecto al tema de Robocop. Parece que la onda de Robocop no está pegando mucho en la gente. Y ella quiere darle una vuelta de rosca a toda la idea, metiendo, creando nuevos soldados. El tema que, nuevos soldados robóticos. De claro, esto, más, ¿no? Robots, más Robocops. Nuevos robot policías. El tema que nunca se puede encontrar a un candidato ideal para ese tipo. Porque tenía que tener una personalidad bastante y es particular para que se pueda bancar el proceso claro, de transformación. En la película se muestra bastante. Como Logan en Wolverine. Sí. Bueno. Bastante. Se muestran algunos casos donde son policías, muy buenos policías, que terminan matando a los científicos, hiriendo a gente, siendo destrozos. Bueno, y la película basa de eso, ¿no? Estamos viendo a Robocop acá peleando contra unos narcos. Robocop acá peleando, ¿no? Peleando contra unos narcos, ¿no? Tratando de desarmar esta banda. O sea, se presentan muchas puntas esta película que nunca se terminan de redondear. Esta película es bastante rara. No sé si chota, distinta que la primera, ¿no? Pero, pues te hago una pregunta. Al perder la historia central, que era el paso de robot a humano siguiendo siendo una pieza biomecánica, por decirlo de una forma. Sí. No, al perder eso, ¿no es como que cae mucho la trama argumental y tenés que poner cualquier boludez para... No, la trama... Ya tenés la presentación acá. Claro, y por eso... Y bueno, pero acá sigue la historia. ¿Qué querés que caiga? Ya cayó todo. No, por eso te pregunto. Si al perder eso... No creo, ¿eh? Carajo... No creo, pues se puede encarar de otra forma. Se puede encarar también como una película de acción y no como una película tanto de encontrar la humanidad del robot, este... Por eso. Entonces, ¿dónde estuvo el error en esta película? El error en esta película fue que tiene como gags cómicos, tiene como que te quiere generar un montón de cosas. Esta película se presenta también dentro de esta banda narco. Hay un niño que Robocop no puede matar porque Robocop no mata a chicos. Obvio. Es como Batman. Claro. No los pasa. No los mata. Entonces el pibe se escapa. El tema es que los pibes también son unos barderos. En una escena están robando a una casa de electrodomésticos. Están choreándose todo. Están maniatando al dueño. Hay como muchas puntas que no se terminaron nunca de desarrollar. En la película se muestra un poco la humanidad en el lado de que la mujer de Murphy... En realidad no. Murphy está dando vueltas alrededor de la casa de la mujer. La mujer lo quiere ir a ver, se genera como una situación en la que la gente de OCP le dice a Murphy, mirá, loco, no cortala metas con esto porque la mina puede plantar una demanda, no quiero que vaya más a la casa de ellos. Y ahora, lo interesante de Robocop, y eso, ¿no es termina, eso? Y eso termina esa escena. Claro. Termina la escena, aparece la mujer ahí, está llorando, qué sé yo, se va la mujer y no se vuelve a hablar más del tema. Eso es una de las cosas, por ejemplo, que yo esperaba que después se vuelva a aparecer, claro. Por eso, entonces, ¿se podría decir que la historia de Robocop pierde todo sentido, más allá de la mano del director que la agarra y todo eso, pierde sentido cuando no hay un toque de en la problemática robótica humano? En ese momento. Puede ser. O sea, sí. Es raro. Puede ser. Hay otras situaciones también en la que la doctora esta le altera la memoria para hacer los recuerdos, las directivas que tiene para hacerlo como un personaje más carismático, más que enseñe una lección a los niños, que cuide la naturaleza. Entonces, en un momento, en la escena esta donde están los chicos robando el local este de electrodomésticos, llega Robocop así, hay un cadáver ahí, le empieza a decir los derechos al cadáver, en una escena un poco cómica. Después entra al local donde la gente de Lewis los pone todos sin hilera, viste, contra la pared a los pibes. Y entra Robocop y le dice, chicos, no tienen que robar, chicos, tienen que ser buenas cosas, ustedes son el futuro, bla, bla, bla, bla. Y le da una flor a cada uno. Y los pibes salen corriendo todos y él los mira correr y nada más. ¡Oh, pelotudo! Claro, porque le habían alterado la directiva. Después agarra Robocop, se pone a 4000 volts, que encuentra por ahí, se electrocuta y queda... ¡Péguenme, que me gusta! Y queda perfecto de vuelta. Pero... tiene esas escenas donde... Una gran sopa. Tiene esas escenas donde son como cómicas y no tendrían que serlo. O sea, se tomaron como cómicas. Mismo también los comerciales que estábamos hablando antes. Ahora son mucho más absurdos. Claro. Son mucho más absurdos. Pierden el toque de realidad que te daban antes y de contexto, claro. Y pasa a ser una cargada. Pasa a ser un chiste. A mí me parece que ese fue el principal problema que tuvo Robocop 2. Robocop 2, en relación a Robocop 1, como una secuela. Me parece que esa fue el próximo problema que tuvo. La primera era como una sátira de la realidad, para ponerle de alguna forma. Sí, bastante bien hecha. Claro. Y la segunda es como una parodia sátira de la sátira. Una parodia de la primera, claro. Es una parodia de la primera película. O sea, pero la seriedad que tenía la primera película al tratar esta temática desaparece completamente acá. En un momento pensás que estás viendo una película media infantil. Y después ves que le sacan un brazo a alguien de un tiro. Y decís, uy, no es tan infantil. Y después... infantil de nuevo. Infantil de vuelta. Así que eso fue lo que me dio esta segunda entrega de Robocop. Me generó una dualidad así de sentimientos de... Es buena, es mala, es cómica, es un drama, es una cosa, no sé si mala, es peor que la otra. Es peor que la 1. Se la banca menos que la 1. Se la banca mucho menos que la 1. Y vista temporalmente también. Sí, sí, completamente, completamente. Se la banca mucho menos. Se podría decir que luego de esta reseña de Sayus viene la completamente olvidable película Robocop 3. ¡Qué película! ¿Podría torcer la barrera de, a partir película. De tanta bizarrés, ser buena como pasa con Comando, por ejemplo? No, no podría ser jamás buena esa película. No podría ser jamás buena. Tiene escenas donde vos... Dirigida por Fred Decker. Sí, ojalá que se muera. Si no está muerto ya. De Star Trek Enterprise. Uy, sí, ¿qué va a hacer? ¿Te das cuenta? ¿Qué va a hacer? Por razón. Fue, lo último que dirigió fue Robocop 3. Dirigió tres películas. Sí. ¿Tres? ¿Cuál? Ya te digo. House, Monster of Squad, The Monster Squad, unos capítulos de Cuentos de la Cripta y lo último que dirigió fue Robocop 3. Bueno, Robocop 3 es una película completamente olvidable. Es una película que no se la recomiendo a nadie en su vida. Ni a tu peor enemigo. Ni a mi peor enemigo. Estamos acá. Eso habla muy bien de vos. Estamos de vuelta en Detroit. Esta vez se quiere realizar Ciudad Delta. O sea, quién barrer destruir miles todo. De casas. Claro, quién barrer genocidio. Miles de casas. ¿Te parece? Genocidio tanto. Que barrer miles de casas para hacer Ciudad Delta. Que al mismo tiempo, la OCP, que tiene bastantes problemas económicos, la quiere comprar un grupo oriental, un grupo japonés. Se ven a varios chinos, ¿no? Hay varios chinos ahí. Una parte completamente al pedo, porque ¿para qué? ¿Para qué metes a los orientales? Vos te preguntás, ¿para qué metes a los orientales? Pregúntate. ¿Para qué meto a los orientales? Para meter ninjas. ¡Ninjas! ¡Sí! Robot ninjas. ¡Franchella y Emilio Dizzy! Ahí es cuando me Robocop surge la pregunta. Contra los fantasmas. Tanta bizarrería. ¿No hace que esté buena la película? No, porque... no son los ninjas. Genera vergüenza ajena, no genera comicidad de no, lo que no ves. No genera empatía. Claro, no, vos decís... Simpatía. No, decís... Quiero sacar esta película. Mátenme. Exactamente. En esta película también aparece una niñita, que es una chica huérfana. Que... La hacker, ¿no? La hacker, sí. Que. Raro a su corta edad. Seguramente pobre que a sea su hacker, corta edad, ¿no? Porque tiene una computadora portátil. Sí, sí. Obvio, sos chiquita, pobre, tenés una computadora, sos hacker. Sí, sí. A su corta edad hackea los ED-209 que vimos antes en varias películas. Y los pone en contra de la UCP, de la policía, hace lo que se le canta al orto. Y. Puede controlarlos. Puede controlarlos, pero es una nenita. Y vos decís, esto me está rompiendo toda la fantasía que tengo del universo de Detroit, de Robocop. No. Mira, hackers. O sea, tiene muchos agujeros, muchos... Se va todo el carajo. Sí, ¿no? Sí, la trama Robocop, tiene muchos agujeros que vos decís, de ¿por qué están volviendo acá? ¿Por qué no arrasaron con la ciudad en un principio si los querían matar a todos igual? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se están yendo? En la película aparece un grupo armado de la UCP que estaba, no me acuerdo si en Amazonas, estaba en Brasil haciendo una guerra, no sé qué onda, y lo presenta al principio de la película, que son como mercenarios. Un golpe de estado en Argentina. Sí. Auspiciado por UCP. Y bueno, aparece este grupo que es... La como, Corpo. ¿Te das cuenta? Aparece este grupo que es como, vendría a ser como el némesis de la película, más allá de la UCP. Y nada, en una situación matan a Lewis, a la gente Lewis que lo acompañó en las dos primeras películas. Robocop se vuelve un... ¿Un poco más hijo de puta? Un poco, no, más hijo de puta no, sino se vuelve como un tipo fuera de la ley. Un outlaw. Exactamente, como le gusta decir a Goldstein. Que le gusta a Goldstein. Exactamente, le Yo encanta. Yo soy un outlaw. Sí, vos sos un out todo. Out all. Out all. Y bueno, pasa eso. La película de verdad que es una película de mierda. No se recomiendo a nadie. No puedo seguir hablando de esto. Acá ya Peter Williams se fue a la goma. Ya el actor que interpretó a Robocop era en la otro. Película era otro actor. Robert era otro... John Barkle. Exactamente. No, porque o sea, eso ya, ya cambiar la figura principal es bajarla. Peter Williams me parece que estaba haciendo otra película. No sé qué película estaba haciendo. Y dijo, no, yo para esta mierda no me prendo ni a palo. Ya miré el guión, dije, no. Máximo te tiraste a la 2. Máximo. Más no puedo. Che, te doy la mano, me agarras el codo. Así que no sé qué decirte. Se puede decir que la historia de Robocop fue en declive, un declive asesino. Sí, la primera, para poner números, ¿viste? No hay que poner números a la película, vamos a poner números. La primera por ahí es un 8-9, la segunda es un 6-7, esta es un 1-2. 2 generoso. Claro, bajó bastante pronunciado la curva de calidad. Lo que pasa es que no había tampoco una idea rectora quizás atrás de las tres películas, se fueron haciendo porque se fueron haciendo. Es que la tercera, vos, el principio de la tercera te plantea una situación y decís, uy, se arma acá quilombo, alto bardo, y no, porque la onda es están destruyendo esto, se genera como un grupo rebelde, que son los habitantes del barrio ese que quieren bajar para hacer Robocop Ciudad con Delta. Los rebeldes, podría haber estado exactamente, bueno. Robocop con los rebeldes. Pero toma un tono tan infantil. Un tan... Robin Cop. Sí. Onda, desapareció en Acción 3. Ponele. Que nadie la vio, nadie se acuerda. Pero yo... Ponele. Que te la rebaja, porque hay parte donde vos decís, matan a Lewis, y decís, uy, acá se arma esto una podrida, claro, viste, como que matar un personaje principal que estuvo en las dos primeras entregas, vos decís, se va por y todo, y no, y nada, matan a Lewis, bueno, no importa, la dejo acá en la iglesia, vayámonos. Es del 93, ¿no? 3 años después. Cada 3 años fueron haciendo esta basura. Sí, raro que hayan bajado tanto, ¿no? Porque podrían haber mantenido quizás el nivel del anterior y seguir, y irse por la puerta grande. Sí. Pero no. Por eso los seguidores de Robocop, la posta es la primera, ¿no? La posta es la primera. Es como Terminator, la posta es la primera. Son las dos primeras. La segunda se toman muchas decisiones ridículas. Los personajes toman muchas decisiones ridículas. Claro. La doctora esta que quiere hacer los robots con el cerebro de un asesino y va a pensar que está todo bien y no puede salir mal y no pasa eso. En la tercera, donde pasan un montón de cosas que vos no entendés por qué están pasando. Como los ninjas, ¿por qué hay tantos ninjas? De repente, en un momento, aparece un montón de ninjas que no sabían dónde salieron. No hay una pelea buena, una batalla de tiro buena. En un momento se enfrenta a la policía que renuncia a la UCP contra un grupo de unos rebeldes que le dieron plata, le dieron armas. El grupo este armado le dio armas al grupo este rebelde. O sea, peleaba para la UCP. Claro, para que peleen. Nadie se pegó un tiro. Eran 50 de un lado, 50 del otro. Todos no apuntaban al piso. No sé a quién apuntaban. ¡Ah, ah! ¡Pa, pa, pa! ¡Cielo, cielo, cielo! Solamente pegaron un tiro solo a alguien y después todo lo demás era nada. Quizás triste. También a partir del éxito de la primera trataron de bajarle un poco los decibeles a... Esta la hicieron como para los para niños. Exactamente. Claro. Por eso metieron al personaje este de la nenita que tendría que desaparecer, tendría que morir en el primer instante. Entonces parece que con los chicos se siente más... A gusto. Más a gusto con esta película. Sí, además que aparezcan ninjas, completamente fácil. Que aparezcan chinos. Yo creo que esta película se la pones a un nene de 3, 4 años y le va a encantar. Le va a encantar. Sí, obvio. Porque no puede desarrollar mentalmente la sinopsis que está pasando, lo que está pasando en la película. Ahora, se aparece un chico 6 y no. Sí, indignadísimo. Estoy perdí 2 horas de mi vida en esta mierda. Porque no había dragones. Ojalá. Todo mejor. Ojalá. Bueno, había chinos y orientales. Y bueno, yo dije, hay ninjas. Ahora pero vienen volando en un dragón y la rompen. No pasó nunca eso. Está muy bien, está muy bien. Entonces, bueno... Cerrando la trilogía original de Robocop, podríamos decir que queda en la memoria de la gente, pero se va con un sinsabor. Hay que decirlo también, Robocop 2 y 3 no la vio todo el mundo. Cuando vos le decís a la gente Robocop es la 1. La 1, sí. La 2, mucha gente no sabe que existe la 3. La 3 me parece que es olvidable. La 2 me parece que tiene momentos recordables por ahí. Sí, ponele, las luchas con los bichos, los otros bichos, pero mucho más no. No sé. Los arácnidos gigantes. Bueno, pero la escena también donde el robot este metido en el cuerpo de drogadicto. No, al revés. El drogadicto metido en el cuerpo de robot mata a una junta que se había dado en la película. Por eso un momento copado de la película, se está muriendo el nenito, un montón de cosas lindas pasan en la película. Y nada más. Está bien, por eso. La 3 no deja nada. La 3 no deja nada. O sea, te dejan palabras, te dejan momentos que vos te juntás con tus amigos y dices, ¿te acuerdas cuando Robocop volaba? ¡Ah! ¡Qué forros! Y nada más. Mamá, abuelo. Y nada más. Y después está paupérrima tercer parte del 93, saltamos a, ya que no podían, no daba como para levantar, hacer otra película. Y no. En el 94 salió la serie. Y bueno, que duró una temporada, 24 episodios nomás, donde Alex Murphy era Richard Idem. No sé. Y después, así en serie, en el 2000 salió una miniserie de 4 episodios que fueron lanzados directamente a DVD. A video. Que transcurrían inmediatamente después de Robocop 3. No, 10 años después de Robocop 3, sin tener en cuenta la serie. Sí. Y donde trataban de llevar al Robocop un poco más al punto de vista que tenía Verhoeven en el 87, o sea, más así... O más oscuro. Por lo que se ve en las fotos, está bien, está como más oscurito el traje, uh-huh. y está como gastadito, y me gusta mucho más que la del 87. Habría que verla esa, habría que ver qué onda... Del 2000, o sea, se puede... Se puede ver sin problemas. Exacto, conseguir. Se puede conseguir. Después, a raíz también del éxito de la película del 87, salió el dibujo animado. La serie animada. ¿Quién no lo vio ese dibujo animado? Sí, exactamente. ¿Quién no vio ese dibujo animado? Quizás también de refilón, ¿no? Sí. Para nuestra generación, quizás, no sé, para la de usted, Doctor D. Sí, yo lo he visto. Si mis compañeros también tenían los muñequitos de Robocop, y yo no lo podía tener. No lo viste en el 88 cuando salió. En el 89, 90, cuando llegó acá a la Argentina. Claro, exactamente, lo vimos un tiempo después, cuando podíamos ver series y entenderlas. Mirá, pibre, que yo sea más grande no significa, más respeto. Sos más grandote. Chicos, más tranquilos, grande. Chicos, tranquilos. Otra vez no se peguen. La serie tomaba la historia original de la primera película. Dale un beso, te dijo. Bueno, ahora te lo doy. La historia original de la primera película y seguía... Qué asco. Con los mismos lineamientos de Murphy buscando sus indicios de humanidad, peleando contra la... La Omnicorp y todas esas cosas. La OCP en realidad, no la Omnicorp. Y que no puede ser más épico que una serie de los 88 con la animación típica de los 88, que es para mí uno de los puntos más importantes de esta serie. Que yo la, así con el recuerdo, la pongo a la altura de una serie de Rambo, el tipo de animación, sí, completamente. Sí, sí, pero está bastante detalladita. Más Tortugas Ninja, ¿no? Un Tortugas no, Ninja. No. Para mí más Rambo. Para mí más Jameson Jr. me suena más también. También, sí. Esa sí, onda sí, de series animadas. Te tiraste una referencia. Pero Jameson Jr. es del... Johnny Quest. Es del 91. Un poco más, sí. Que llegó acá, ¿no? Más de acá. Sí, creo un poco más. Pero tiene esa animación bastante pobre. Sí, lamentablemente Yankee. Tuvo una temporada y 12 capítulos nada más, ¿no? Poquitito. Se ve que mucho éxito no tuvo. No. Bueno, pero acá suficiente. No. Fue suficiente. Yo una palabra. Sí. Después el tiempo de la premia. Fue suficiente como para repetirlo y sacar todo el merchandising. Sí. Y no fue la única serie animada, ¿no? No. ¿Qué otra más hubo? Ah, hubo una. A pesar de vas a decirlo vos. No, si querés te lo digo. Yo lo tengo en la ventana. No, una fue una serie bastante más pedorra. En el 98, sí. Que duró también una temporada. No, dos temporadas. Que nadie entiende por qué salió una serie de Robocop en el 98, ¿no? Un Robocop deforme. Totalmente. Amorfo. Con senos. Con le podías senos. Hacer una turca a ese Robocop. Con senos. Era muy de Kazan hecha de robot. Pezones. Sí, muy desagradable, la verdad. Muy mala la animación. Mismo para ser en 1998, que ya estaba ya estando Batman Animated Series y muchas otras cosas dando vueltas. Sí, la verdad fue un retroceso importantísimo. Sí. Estaba Men in Black ya en esa época, así que... ¿Están los dibujos de Men in Black? Sí, ya están los dibujos de Men in Black. No. ¿En cuál año? 98. Sí, ya estaban. Ya estaban los dibujos de Men in Black. Sí. Yo me acuerdo de verlo en la primaria. Sí, ya estaban. Sí. Bueno, está bien. Está bien. Complicado, complicada empresa mantener en esa época una animación tan pedorra también. ¿Cuánto duró? Sí, uno o dos años, una cosa así. Sí, pero una temporada sola. Ya, con solo ver la intro en YouTube. No, la intro era buena estaba. No, terrible. Y también saliendo de la televisión, pasamos un poco también a los cómics, que tuvo toda una serie de series. A lo largo de Marvel Comics, Dark Horse Comics, Avatar Comics, Dynamite Comics. ¿Va bajando? Fue bajando, Boom Studios. Y bueno, Robocop también. Donde, bueno, en el 87 salió la adaptación al cómic de la película. Después salió entre el 90 y el 92, Marvel sacó 23 números. Dark Horse sacó entre el 92 y el 94 otro tanto. Sí, los que estás hablando para el costado. Bueno, porque estoy acá. Entre esos cómics que salieron está la versión imposible de Frank Miller. Sí. Que se llama... Imposible Frank para Miller, el cine. Frank Miller. Y lo olvidable, Terminator versus Robocop. ¿Por qué olvidable? Es malísima. Tengo un compañero de trabajo que me la lavó. La leí hace un año más o menos. Está buenísima, que esto, que yo, listo. Bueno, vamos a leerla. Cuando una persona dice, está buenísima... Dudalo. A veces es el que me recomendó Descartes. ¿Y eso te gustó? Eso me gustó. Lo que pasa es que vos nunca la viste. No. La vimos con el M nomás, que hablamos en un discurso de ese de culto. Malísima. Me recomendó esa, Superman vs. Terminator, Terminator vs Depredador. Es un tipo fanatizado con Terminator. Con ¿no? Versus. Pará, y después había uno que era, no me acuerdo, que era Terminator vs Depredador versus otro más. O sea, dale. Rambito y Rambón malísimo. Contra Terminator. Me leí todo eso, malísimo. Y en la actualidad, bueno, lo último que salió es la adaptación de la nueva película del 2014. Pero después, lo más rescatable de todo esto es lo de Frank Miller. Sí, sí. La adaptación. ¿Usted la leyó esa? No. No tuve el agrado. Podría leerla y comentarla. ¿Me das plata? No. Pero dale. No. Bueno, está bien. Pero también hubo en otros campos, o sea... Digamos que Robocop fue un merchandising. Robó mucho. ¡Qué graciosos! Perdón, no dijimos cómo se llama la serie del 98. Robocop Alpha Commando. Robocop Alpha Tetas Commando. Grandes, Big Tits. Que bueno, duró meses. Meses. De septiembre del 98 a febrero del 99. Meses. Meses. 41 episodios nada más. Bastante. Nada más. ¿Y dónde también robó Robocop? Robocop también robó en el mundo del videogaming. También con varias entregas míticas por Data East. Que también se ve Data East mucho en la segunda película cuando entra en un arcade y hay un montón de fichines con claro, con el logo de Data East, ¿viste? Todo el tiempo está ahí. Hay que robar. Entonces se ve que también salió en esa época. Con más entregas para la Nintendo, para el Family, como se conoce acá, la primera de Nintendo, Entertainment System, donde vos encarnabas el personaje de Robocop y tenías que pegar tiritos a todo lo que se te venía encima, que eran perros, tipitos. tipitos que saltaban suicidándose y le tenías que disparar. Que saltaban, exactamente. Muy interesante, el muy entretenido. No es un platformer, ¿no? Típico. Un platformer, un shoot 'em all, nada más. Que después se reprodujo también en la 2, en el Robocop 2. Con la misma temática de la 2. Con la misma temática. El juego de Robocop 2 tenía un par de escenas muy plataformas donde tenías que saltar bien, muy a lo Mega Man, donde tenías que ubicar bien el salto justo. Pistones que bajaban. Pistones que bajaban así de la nada y te mataban. Destruían rayos eléctricos catódicos. Te paso el chivo. Y después, bueno, tenemos la Robocop 3 de la próxima generación de Sega. Exacto. Del Mega Drive. No. ¿Qué? Del Mega Drive donde... básicamente lo mismo, ¿no? Es sí, pegarle a todo lo que viene con un poco un más... Un upgrade de gráficos. Exactamente. Nada más. Y también para Mega Drive. Después teníamos el Robocop versus Terminator. Que ese para mí es el memorable. Ese es un gran juego. Es un gran juego. Solamente por la desintegración de las personas al ser disparadas me parece que era... Un elemento es algo que no se veía en otro artístico. Es algo que no se veía en otro juego donde las personas al contacto con la bala... Con la esfera amarilla. Se le hacían carne y sangre y desaparecían en pantalla. Exactamente. Y manchaban las cortinas. Era como muy oscurito. Era muy oscuro. Era muy oscurito. Cosa que sumaba a la estética del 1. Cosa extraña que en el 1 no salió evidentemente porque el Family y el NES en ese momento era para niños. Ya Robocop 3 con los que jugaban Family ya tenían 10 añitos más. Más con el tema de la Super Nintendo que era solamente para niños y la Sega que decía, me cago en eso, te saco toda cosa con sangre. Todo lo que pueda. Y finalmente tenemos el último juego. Gracias a Dios. Gracias a Dios de Robocop. Extraño que haya salido en esta época también. Del 2003. No entiendo por qué sale en esa época. Yo tampoco, porque la serie había terminado ya hace mucho, la de la miles de años, está fea. Miles de años. Un juego bastante... Bastante pedorro, sí. Unas cutscenes bastante media raras, pero después lo que era el juego en sí, malo, aburrido, repetitivo, sí. Constantemente era lo mismo. Un FPS era. Un First Person Shooter. Exactamente. Que representaba el visor y te iba marcando las cositas. Te iba marcando los enemigos y dónde tenías que disparar y un montón de cosas así. Que no te generaba ningún sentimiento de nada. No, la verdad que no. Las explosiones eran muy graciosas porque eran como espermas dorados. Las explosiones eran muy graciosas de verdad porque explotaba todo así porque sí, porque explotaba. Totalmente. Tenía que explotar. Totalmente. En efecto, de partículas para avanzada. Parecía que dejaba radiación por todos lados porque explotaban con colores bastante vivos. Exactamente. Un juego para el olvido. Sí, la verdad que se rescatan los primeros y el de... Los primeros Family, que eran muy divertidos. Nunca había Terminator. Y yo tampoco, no sé si llegué. No, por ahí al final. Por ahí al final nunca llegué. Hay que encarar algún emulador para llegar a Terminator. O comprar el original. Hay que comprar original, perdón. Hay que comprar todo. No sé, doctor D, ¿usted con qué quiere seguir en esta pequeña mesa redonda? ¿Qué decíamos? Hola, sí. Hola, ¿me escuchan? Después de este momento catódico... ¡Oh! Sí, tienen problemas. Tiene problemas respiratorios. Sí. Podemos, ya cerramos esta mesa redonda, donde explicamos un poquito de toda la era Robocop. Que es como un preámbulo para lo que vamos a hablar en unos minutos. Exactamente. Sobre, señor, la versión 2014 de Robocop, ¿no? Por favor, yo estoy ansioso para entrarle con los cubiertos. Pero primero... Sí. ¿Qué tiene que hacer, Doctor D? Toma dos. Toma dos. El Doctor D... El segundo intento. El Doctor D toma el teléfono inalámbrico, le gira la manivela porque tiene un teléfono un poco viejo, disca... Y vamos a ver si nos atiende una persona ya olvidada por el podcast. Da tono. Llama. Está llamando, ¿eh? Hola. Uy. Sí, buenas tardes. ¿Se encuentra el pecho frío de M? A ver, aguárdame un segundo. Sí, ¿cómo no? No, pecho frío no tengo ninguno acá. Tengo, sí, hay un M bien macho que se la banca con todo lo que quiera venir. No sé si le sirve. Oh. Ah, no. Yo no sé, no. No sé, acá no está. No conozco ningún M. Preguntale por el Eñe. Preguntale por el Eñe. Preguntale por el Eñe, a ver si está. Debe ser otro número. Preguntale por el Eñe. Ah, el Eñe, el Eñe. ¿El Eñe? No, tampoco, esa letra de la SDR no está. Acá estamos en el asfalto norteamericano, ¿vio? Porque venimos de afuera. Y no está. Es un vendepatria. Es un vendepatria. El doble claro, D, entonces, pregúntale. Patria UM. Patria UM. Ah, claro, bueno, va a escuchar todo lo que digan ustedes. No sé qué alguien fuerte. No, yo estoy escuchando a, no sé, alguien con una voz muy femenina que me está hablando en este momento. Y atrás una especie de murmullo de cuarta, tipo reunión de centro de centro jubiladas, una cosa así. Ajá, se están cotorreando ahí de fondo. Momento, no hables. A ver si escuchás a los otros maracas ahí. ¡Puto! No, yo a distinguir bien lo que están diciendo. Que modulen bien. ¿Cómo suena que si no estoy yo ahí, no sé ni hablar al micrófono? Escúchame. Paganos lo que debes antes de volver. Por favor, te pido. No entiendo nada de lo que está diciendo. Por favor, pagarnos lo no, que debes. No, pero pará, porque Goldstein está hablando al parlante y no al micrófono. ¿Está? Hola, hola. No puede. Mirá, a mí me... Yo espero que no estés grabando otro podcast. Mirá, yo no puedo hacer mi declaración en este momento. Tengo ciertos contratos de... ¿Ya tenés exclusividad con rayos catódicos? Dice la mala lengua que te vas a ir con rayos catódicos. ¿Por qué? Vas a una sección que se llama Bastante Cine. Ah, por Dios. Nunca. Mi hijo, me voy con algo que tenga un poco de altura, por lo menos. Sí, ¿no? Porque la verdad que rayos catódicos... Es un paso hacia atrás. Y sí, viste, hicieron 6 capítulos nada más. No sé quién se piensa que son, roban micrófono. No, eso no. Eso seguro que no. Pero bueno, viste, hay muchas ofertas. Y en este momento estoy viendo, estoy evaluando. ¿Seguís en Palermo, puede ser? ¿Te estás ofreciendo por Palermo que tenés tanta oferta? Te preguntan si te estás ofreciendo por Palermo y los guardarray de Fitzroy. No entiendo, se corta un poquito, ¿vio? Lo que pasa es que, viste, nosotros no tenemos celulares de última generación. No quiere escuchar. Claro. No, pasa de la zona del exterior, viste cómo es, ¿no? ¿Y qué estás en Finlandia, Suecia, por ahí, no? Claro, las Islas Caimán, exactamente. ¿Estás vendiendo el podcast de Demasiado Cine al mundo? En este momento no lo puedo definir exactamente, pero estamos cerrando algunos tratos. ¿Sabes? Yo te comento que el podcast nacional y popular que estamos grabando en este momento dista mucho de la dictadura que era antes del 63. No quiero pensar lo que es eso. Mira, torta frita, debe estar, mate cocido y en pantuflas, un desastre, ¿no? Y no. Al lado de las galas que he armado yo y que han llevado a niveles indescriptibles ese podcast. Esto es como el lobo de Wall Street hoy. En el lodazal, completamente. ¿Vos? Le paso con el Dr. D que tiene una serie de consultas homosexuales. Vos fijate que el Eñe... ¿Me escucha? Escucho. Usted fíjese que el Eñe no está acá y ya le enquilombó la vida a Goldstein hoy en la mañana. Íbamos a grabar hoy en la mañana... Y resulta que iba a venir después al mediodía, después 1:30, y terminó cayendo a las 3 de la tarde el señor Goldstein y el señor Casayos. Cuando uno organiza un podcast para grabar, tiene que hacerle frente a todas esas vicisitudes, y que yo las padezco en carne propia durante 32 podcasts, lo padezco. Se corta. Viste cuando alguien, no quiero dar nombres, ¿no? Porque no me gusta señalar con el dedo. pero viste cuando alguien dice, no, tengo un cumpleaños, tengo un nacimiento soltero, tengo un casamiento, viste, decir, cosas. Sucede eso exactamente. Es culpa de Gosen que se casó y tuvo despedida de soltero. No, sí, me dijo, bueno, ustedes, debátanlo entre ustedes. Qué feo apuntar con el qué feo, dedo a la persona. Qué feo tirar caca e irse. Y no hacerse cargo. ¿Cómo? No hacerse cargo y tirar de porquería a los demás. ¿Quién nos hace cargo? No sé. No sé. La no acusación. Por otro lado, no sé. Honestamente, el que está grabando un podcast... Se está cortando. ¡Ay, lo estamos perdiendo! Hola. ¡Ay, se cortó! ¿Se cortó? Qué lástima que se cortó. Justo por decir la cifra de multimillonaria, ¿no? Que vamos a pasar a cobrar todos por grabar el podcast. Pero... Eso sí, quedará ¿El nuestro o ya te vendiste también al otro? ¿Cómo? ¿El nuestro o porque te vendiste al otro nomás? No puedo decir, no puedo hacer declaraciones en este momento. Ok, perfecto. ¿Alguna declaración acá del doctor Sayus quiere hablar? A ver, apoye acá, así, y hable por acá. No como yo. Hola, M. Tengo tu micrófono, M. Lo sé. La verdad me parece una buena ubicación. No, yo por lo menos, si en algún momento regreso ahí, no puedo asegurar su permanencia, debo decir, en el podcast. Uy, te está amenazando. Yo quiero que me metas en tus negocios futuros, porque esto me parece que no da para más acá. ¡Traición en vivo! Yo sé que estás hablando de plata, muy billetes muy muy grandes, mucha plata, muchos ceros. Yo quiero que me tengas en cuenta para tus futuros proyectos y que tengo tu micrófono también. No te quiero amenazar con nada de eso. Así que... Veo que hay una persona inteligente del otro lado que sabe distinguir lo bueno, ¿no? Sobre la improvisación, sobre la merzada, ¿no? Gracias, maestro M. Me parece muy bien. Creo que tenemos un traidor en el grupo. Otro traidor en el grupo. Te creo en el futuro. Gracias, Master M. Yo desinfectaría el micrófono antes de usarlo, ¿eh? ¿Cómo? Yo desinfectaría el micrófono antes de usarlo. Vamos a ver. No sé, pero esta charla me hizo acordar cuando el M salió en Radio Pontevedra hablando desde el baño. ¿Dando una nota? ¡Fantasma! En este momento no estoy en el baño, pero sí me llegó un WhatsApp y solo decía atendé y estaba en el baño en este momento. Ah, perfecto. Sí, sí. Y nunca jamás me voy a contestar. No, son esos mensajes crípticos que hacen de... ¿Viste? Que no te explica la situación. Te tira una palabra y vos después tenés que adivinar el resto, bueno. Es críptico. El doctor D... El doctor es por doctor críptic. Exacto, doctor críptic. Ajá, está bien. ¿Qué estarán grabando ahí? La verdad, mirá, tengo miedo. No es de tu inconveniencia, disculpame. No estás acá. Joder. Porque el podcast anterior, yo ya lo dejé cocinadito. Perdón. Hay que hablar de esas películas, todo arregladito. Ahora, este se tuvieron que arreglar solitos. No quiero ni imaginarme lo que había salido. Algo mucho mejor que el anterior, seguro. Seguro. Sí, seguro. Pero mirá, la firmo, ¿eh? Ok. ¿Sabés qué? Goldstein está usando su micrófono, yo estoy usando el mío. Y el Dr. Sayus está usando el tuyo. Así que me parece que no tenés más micrófono acá cuando vuelvas, ¿eh? Así que fue un gusto conocerte. Despedite de los podcasts escuchas. Los que ustedes no saben que yo voy ahí. Y los tres micrófonos no pertenecen, en realidad. No, disculpame que te lo... Están acciones compartidas. Los hilos se manejan por detrás de bambalinas. Ustedes no se dan cuenta. Esto es como el pacto Clarín-Gobierno. Ustedes no entienden. Yo tengo el poder de apretar un botón y desaparece todo. Literalmente. Me parece que ahora el poder de apretar un botón y que vos desaparezcas lo tengo yo, porque yo corto acá y no hablas más. ¡Esa D grande! Yo solo voy a decir que si no hay sitio donde sube el podcast. Se cortó. ¡Ay, se cortó! La verdad, ¿cómo se nota que no estoy yo que no pueden ni mantener una conversación telefónica? Se corta cada 2x3 esto. la preparación tecnológica, la verdad. ¿Cómo se nota que es un estudio improvisado? Pensá que estamos en la casa del Dr. Day, es como volver a los 60. Claro, están... Está hablando disco, el doctor Reno marcó disco. Es como una comunicación a la luna esto. Más claro, más, bueno. Exactamente, un gran paso para el doctor D. Con 18 minutos de al audio. Claro. Bueno. Está bien. Una no participación, una no participación. Mándale un beso. No ayudó nada. No. ¿Le ponés la ficha? ¿A qué? No importa. Te ve, no sabe nada. Ubícate. Listo. ¿Cómo la ficha? Que sigue disfrutando, ¿dónde están las Bahamas? No sé. En las Caimán, dijo que debe estar haciendo una transferencia fantasma. Sí, no me extrañaría. ¿Se acordaron de apretar rec, no? Qué feo. No, se está basureando. Es el botón rojo grande, ¿se acordaron, no? Sí, sí, igual que el botón de acá de cortar, No subestima. Pronto por la duda. Ah, bueno, listo. Bueno, que se siga rascando las tarifas tranquilo. Un saludo a sus bolas. No escuché lo que dijo el señor. Un saludo a sus bolas. ¿Lo escuchó? Clásico, el clásico. El clásico. Como siempre. Claro, está bien, me parece muy bien. Bueno, a ver si nos trae algo, ¿no? De vuelta. Y... Listo, ya está. Está complicado. Quiere decir que no lo trajo ya. Un micro que no pasa tele, que no pasa película. Listo, es un rato, listo. Y no y va a agarrar el viaje para mañana. Ahí lo agarré y no sé si va a pagar la nafta ahí. Está quemando intimidades, doctor M. No hay nada más triste que un viaje de 6 horas con una pantalla desplegada y apagada todo el viaje. Azul. Tristeza, porque te sale como esa nueva esperanza de que no, ya se prende, ya ponen algo y no ponen nunca nada. Es terrible. Los gajes de los oficios. Muy apesadumbrado. Jodete, para algo de calidad, viste. La verdad, un desastre. Bueno, muchas gracias por no llamar, por no mandar mensaje, para ver cómo nos va. Así que te vaya bien. ¡Ah! Como en el fondo, al final, sos una histérica nada más, ¿eh? ¿Te das cuenta? No soy. Sí, bueno, sí. No, un poquito, no. Sí, entonces eso es lo único que me interesa, ¿no? Está bien. Por favor, no, cortá la conversación porque el doctor sabe que volvió cuando se masturba. Está mirando fotos de mujeres que no sé dónde las está sacando. ¿Cómo? Disculpame, ¿cómo? No te entendí nada de lo que dijiste, querido amigo. Y porque yo soy así. Bueno. Que el doctor Sayus está a punto de masturbarse y vos no dejás de hablar. Y me asusta. Yo no estoy ahí, esas cosas quedan entre ustedes. Esas cosas del podcast. No, o sea, esas cosas quedan en la privacidad de los micrófonos. Muy bien, me parece muy bien. Listo, bueno, buenas noches, cuídese. ¿Cómo vienen? Miren por la mitad, están terminando. No es de tu incumbencia. Córtele. Córtele. ¿Ahora que se juntaron? ¿Le vienen dando? ¿Qué pasó? ¿Uno por semana? Estamos clavando uno por semana, perdón. No, creo que el mejor ejemplo donde se nota la no presencia es cuando me mandan una foto y dice, grabando podcast, están mirando una película, un desastre. Porque sobra tiempo. Obviamente. Un desastre. Obviamente. No un desastre, obviamente por lo que dijo Goste. Claro. No escuché lo que dijo Goste. Jodete. Bajate y escucha el podcast. ¿Cómo no? Por supuesto. Bueno, que te vaya bien. Y las lágrimas caerán por mi rostro luego de escuchar el adefesio que probablemente estén grabando, ¿no? Bueno. Te arrepentirás, dice Goste. Lo veremos. Veremos quién se arrepiente. Veremos. ¡Ah! Falta la risa de fondo. Bueno, buenas noches, cuídese. Buenas noches, estimado. Hasta dentro de 3 podcasts. Que termine en algún momento. Sí, no, pues hace 3 días te quiero cortar el teléfono y seguís hablando. Por eso. Bueno, chao. Chao. ¿Cortó? Corté. Le corté porque sigue hablando. Está al cuete, está de vacaciones. ¿Sabes cómo se llama eso? Quiero grabar podcast y no me llaman. Ansiedad de podcast se llama. Ansiedad de podcast. Que yo creo que es momento de pasar el plato fuerte del podcast. Sí. Así que podemos... Pasar. Hablar. Por favor, pone lo que tenemos que escuchar antes de hablar. Dale. Murphy and Officer Down. We are on the eve of a technological revolution. We need to give Americans a figure they can rally behind. Give your mom a kiss. My baby. Too slow, boy. We're gonna put a man inside a machine. He suffered fourth-degree burns over 80% of his body. If he survives, he'll be paralyzed from the waist down, confined to a wheelchair. You say you can save him, but what does that mean? What kind of life will he have? What kind of suit is this? It's not a suit. It's you. What the hell did you do to me? Make him more tactical. Make him look, let's go with black. When the machine fights, the system releases signals into Alex's brain, making him think he's in control. But he's not. It's the illusion of free will. I've selected 13 targets all wanted for murder. This is the future of American justice. You need to speak to your son. Somehow, he's overriding the system's priorities. The human element will always be present. Compassion, fear, instinct. They will always interfere with the system. Dead or alive, you're coming with me. Bueno, después de esta intro del audio del tráiler de Robocop, versión 2014, arrancamos la remake. Ya llegamos a la frutilla, a la campanilla de este podcast. Tan adentro tiene que ir. Hace falta tan adentro, sí, lo mismo. Donde, bueno, hablamos de la última película de José Padilla. Padilla, no José sé, Padilla. Es Brazuca, así que no sé cómo se pronunciará. Qué cosa rara, ¿no? Qué cosa rara, ¿no? José Padilla en una producción remake de un clásico del cine. ¿No lo ves a José Padilla en una remake? No, no, José Padilla porque bueno, fue el director de Squad. ¿Puedes decir por el resultado de esta película? Lo veremos en minutos. Ah, donde tenemos como Alex Murphy a fue el director de Tropa Elite. ¿Cómo? Un peliculón, fue el director de Tropa Elite. Ah, bueno, sí, sí. Pero bueno, ahí quedó. Ahí quedó. De ahí a Robocop. No, pero se pudo. Bueno, no. No dos armas letales. Sí, también. La que se estrenó en 2013, ¿no? Con Denzel Washington y Mark Wahlberg. Bueno, sí. Sí. Alex Murphy, interpretado por Joel Kinnaman. Sí, no tiene, no tiene papeles protagónicos. No, sí, un anónimo. No. Gary Oldman en el papel de. Sí. Gary Oldman. Y. No tanto. Gary Oldman, en el papel de Gary Oldman es como decir que hace de villano. Bueno, no. Sí. ¿Cuándo hace villano Gary Oldman? Gary Oldman, antes de hacer del detective Gordon, eran todos villanos. Hasta en El Quinto Elemento. El Quinto Elemento es de verdad, el villano del Quinto Elemento. Es un gran villano. Es un gran villano, es un gran actor. Es un gran actor. Te quiero, Gary. Tenés tatuado a Gary Oldman en algún lado. Abajo del dragón, mira la panza. Ahí abajo está el dragón. Digo, está Gary Oldman. Qué asco, qué asco. Ok. Y. Al micrófono, sí. Doctor D, por favor. Y como es también a. Se me cerró la ventana. No sé Mackie Keaton, el regreso de Mackie Keaton, tal vez. El regreso de Mackie Keaton. Como el maloso. Jackie R. Haley, el muchacho de Watchmen y de Freddy Krueger. Roarchas. Y Abby Cornish, como la mujer de Alex los Murphy. Pezones duros. Primer plano, pezón duro. Corta y graba después otra vez. me aclimático ver sí. Dos pezones en la pantalla. Porque vos lo primero que ves ¡Bum! Es eso. Y no es lo primero que veo. Te distrae. Y sí, esa superficie tiene que ser lisa. Es como que enfoquen al y tenga el bulto parado. Está viendo bulto entonces. O le hace Robocop. Si el bulto te ocupa entre cuartos de la pantalla. Robobulto. Vos que decís que Watchmen. Ah, no. Película donde, bueno, trae. Que hace rato la MGM sí. Quería hacer, ¿no? La de Robocop. Trujo, tuvo bastante publicidad, bastante T-Spot, bastante guita ahí metida. Sí, para. Ojo que en Estados Unidos le está yendo bien. Ahora bien? Te tiro las cifras. Ahora te tiro dale, las cifras. Vos seguís hablando, boludo. Copete. donde. Alex Murphy está investigando a otros policías. Acá no hay pandillas metidas, no, sino no. Como un asunto interno. Sí, en realidad está investigando un caso de un tipo que es un criminal. Acá hay corrupción. Y hay sí. Cosas metidas en el medio. Hay corrupción solamente. Sí, en ropa, cosas turbias. Uh-huh. Y bueno, le hacen, lo tienen marcado y lo boletean. Otra vez tenemos a una empresa que esta vez no tiene. ¿Pero cómo lo boletean? Porque en la entrega original lo hace mierda. Acá directamente de una. Acá le ponen un bombazo y ya mierda. Está. No hay sí. Construcción de la muerte, ¿no? No. En primer, no hay construcción de la muerte. Bueno, sí, un poquito con habla todo de esto la de... temática general de la película bueno, y después no me corta. Habla y me corta. Está bien, como vos quieras. Mirá que yo te pregunté, ¿querés hablar vos de esta? No, no. Construyamos lo de los dos, doctor. Ok, destruyamos. Es la nueva democracia. Sí. Donde Esperá que estoy mirando si esto está grabando. Joya. Buenísimo. Joya. No, hizo un ruidito. El señor Murphy, ¿no? Esta vez le preguntan a la señora. Acá no se fue a la goma la señora. Sí, parece, con, sí. Señalando, dice, agarren, los autorizo para que agarren a mi marido y lo reconstruyan porque ustedes tienen la tecnología. Exactamente. Van, en realidad le ofrecen ellos, van y le dicen, che, mira, ¿sabes qué? Estamos buscando un fiambrito. Mientras señala, ¿no? Un fiambre para un proyecto que tenemos acá entre manos. Tu marido puede ser, el fiambre de tu marido puede ser un muy buen que, cuerpo. Obviamente le faltaba a todo lado izquierdo, prácticamente. Sí, con la excusa de que era una forma de mantenerlo con vida también, ¿no? Claro. Al marido, al humano marido. Claro. Eso es fundamental. Pero, ¿por qué? Porque esta empresa, Similo SM, OCM, quiere, él tiene, vende robots para los militares para afuera de, para que actúen en Afganistán, allá en la Loma de Ortondo. Es muy loco el mensaje de la película en ese punto, sí, ¿no? Eso puede decir. Es un poco fuertecito. Más adelante, más con el personaje de Samuel Jackson. Jackson, ¿no? Sí, porque no lo satirizan. No, es como, directo. Es como, es así, posta. No lo pulen, nada. No. Toma, bruto. Trrr. Pero es que no lo ve tampoco como que lo hace como una crítica. Lo hace como porque es así en la vida ahora. Es claro, también. Claro. Raro, sí, sí. Entonces quieren meter a los robots en la sociedad como policías, pero hay una ley que se lo prohíbe. Entonces, bueno, vamos a buscarle la vuelta de tuerca. Y si agarramos un robot y le metemos un pedazo de carne adentro, y así toman esta idea del Robocop. Ya te quemé media película, más o menos. No, está muy bien. Está muy bien. Digno. Del Dr. D. Exactamente. Auténtico, si no, el Dr. D. ¿No es? Y agarran. ¿Sabes qué? No. Está bien, no importa. Igual generan alrededor del Robocop toda una estrategia mercantil. Una estrategia de marketing. Claro, una estrategia de marketing para sacar a la venta este producto, por decirlo de una forma, para aprobar esa ley. El tema de la ley. Para decir, mirá, le metimos un fiambrito adentro. Es humano. Pero cumple la función, es eficiente como un robot. La idea era que en el popular de la gente se vea bien al tipo este, a Robocop, se lo vea como un policía, un héroe para los chicos y para los grandes también, y así de poco ir metiéndote robots por toda la ciudad, lo mismo que están haciendo en Afganistán, y en vez de soldados van a ser policías en este caso. Exacto. Esa es la idea que tiene Michael Keaton para hacer, para ganar más plata básicamente, sí, básicamente esa empresa. La vil moneda. Ellos decían que en Estados Unidos hay un gran mercado que no habían explotado todavía porque no entraban los robots. Eran como 600 mil millones de dólares. Ahora, él se queja de mí porque hablo para el costado y vos directamente. O sea, hablas vos y la onda baja. Ahora lo entiendo, Leñe. Pásale el levelator. El levelator. Pero este Robocop tiene como una vuelta, ya que en la construcción del 87 es el robot el que va encontrando de a poco su lado humano. Y acá directamente de una ya tiene el lado humano. Y otra cosa, en la del 87, Murphy está muerto. Murphy se declara muerto y en todos los papeles, en todo el documento legal aparece muerto. En esta no, Murphy es Robocop, que es algo muy distinto. Sí, ya directamente preguntándole a la señora, ¿qué hacemos con el claro. Mirá, está así destruido. El caso es este. El otro era muerto, un muerto. Este es una persona que puede sobrevivir. OCP dice, el cuerpo es mío. Sí. Y acá no, acá directamente van y le consultan. Pero después hacen de la suya. Después. Sí. Hacen lo que quieren. Viste cómo son. Terribles. Pizza y champán. ¿Qué? Sushi y champán. Ah. Pizza y champán. Pizza y champán. Lo extrañás, ¿no? No. No sé, ¿Estás seguro que no? ¿El 1-1? Tampoco. ¿No? No. Un día, por lo menos. Con el sueldo de ahora. Dame un día de uno a uno. No sé si un día, pero que la tarjeta, viste, porque te lo hacen un día y la tarjeta te cierra en 3 días. O sea, como que no produce nada. No sé qué estamos hablando. Robocop. Corporaciones. Bueno, esa es la trampa, para no quemar la película, ¿no? Sí, ahora vamos a entrar con etapa. Primero vamos a hablar de qué nos pareció, ¿no? O sea, ¿qué nos dejó esta película? Como película de Robocop. Como película, claro. Hay un filtro muy fuerte. Como película de Robocop, ahí es un tema para analizar eso. Porque se puede tomar como una. Como no sé si parte, no sé si continuación, porque no tenía que ver, nada que ver. Es un reboot. Pero tomarlo como otra película de Robocop. O tomarlo como una película aparte. Que además es de Robocop. ¿Me explico lo que voy? Un universo paralelo. ¿En alguna de los dos funciona? en la que no se compara con Robocop, por ahí está bien. En la que se compara con Robocop, decís, le falta un montón de cosas que le pudieran haber puesto para hacerla mucho más grosa. O cosas que vos decís, en las primeras esto no pasaba. La muerte impactante, la primera del 87 con esta, es nada que ver. Nada que ver. Nada que ver, por ejemplo. O sea, es que la película no es impactante. No. No. No es impactante. No es impactante. Es una película de acción genérica para que vayan a ver los pies de 16 años que puedan entrar. Sí. No hay nada, no hay nada boom. Ni rico, la muerte, ¿no?, del tipo es boom. Explota al auto y fue. Listo. Sí, se sí, ve sí. El trailer esto, así que no es un spoiler. No hay ni dramatismo tampoco. No, no hay ni dramatismo. Porque la alarma, la mujer antes se ve... le voy a poner con hard nipple. La mujer se iba, la mujer ve el cadáver ahí y huye a la casa y no hay un llanto, no hay un momento tenso, un momento donde decís, uy, pobre chabón. Además era el policía bueno él. Ese momento de drama tampoco está en la película. Nada. Sí, nada. Solo de construcción. Pasando por la escena esa, vos decís, se puede tomar como una película nueva, enteramente despegada de Robocop, y como una remake de Robocop. ¿Cuándo es... ¿A qué debería apuntar una remake? Para que funcione. ¿Qué es más conveniente a que apunte? Yo creo que es... Más estas películas del 80 donde el futuro estaba tan lejano, ¿no? Distante, claro. Creo que es... Acá más o menos. Está ambientada en el 2028, creo. Sí, es, no es tan adelante. Claro, pero en el 87. En el 87, 2020, claro. 2020, creo que estaba la primera... No, 2015. 2028. La primera... La primera saga. Saga, para llamarla forma. Ponele. La primera trilogía estaba ambientada en 2015, me parece. Y después creo que después se iba a 2020, una cosa así. Pero bueno, era un futuro distante, más allá de distópico. Creo que un remake, más de una película de estas, se tenía que orientar a sacar la esencia de lo que era la primera película y transportarla al mundo moderno para hacerla aún creíble. Porque para que vos veas la película y digas, sí, está bien, esto... Es algo que podría llegar a pasar. O sea, sacando un montón de situaciones, ¿viste?, que son un poco reales. Pero sí. Decís, esto podría llegar a pasar. En esta película, como remake, dejar un poco de lado eso. Hay cosas que se tocan por arriba, como la humanidad de Murphy, que se toma de un lado distinto, pero que no termina de cerrar tan bien como terminó la primera, por ejemplo. No la construye, es como que siento y después no. Como que empieza bien la idea que van teniendo acerca del humanismo que puede llegar a tener el robot, y después le suelta la mano y se va a la mierda eso. Sí, sí, es muy loco eso, pero yo pensaba, ¿no?, mientras hablabas. Sí. Ponele que hubiesen tomado al Robocop de esa época, ¿no? Si vos tenés ya una historia planteada, es que tampoco va a ser, tampoco, disculpame que te interrumpa, ¿no? Tampoco va a ser la misma película de vuelta. No, exacto. Por eso yo lo que iba era lo siguiente. Si ya tenés un Robocop, una historia de Robocop, ¿sabés qué complejidad tiene? ¿No? El tipo, el traje, la humanidad, todo eso. ¿No estaría bueno haber visto una historia tipo spin-off dentro del mundo de los Robocop ya? Como, no una continuación de la 1, sino como que la serie siguió. Como que, ¿qué pasó con los Robocop después si no hubiesen hecho la 2 y la bosta de la 3? Creo que no, porque pasó mucho tiempo entre la original y esta. ¿Pasaron cuánto? ¿Pasó? ¿20 años? Pero allá estaban en el 2015. No, hoy tiempo de película. Sino tiempo entre la filmación de una y la filmación de la otra. Y es como Superman, sí, obvio. Superman 4 y Superman Regresa. Del 84 al 2006 es la continuación, voy a hacer la remake. Bueno, pero hicieron la continuación. Pero es una continuación genérica. No, ellos hicieron una continuación como si estuviese filmado después de esa. Es más, no. La del 2006 es una continuación de la del 80. Con más razón. Bueno, pero Superman Returns es una patada en los huevos con carrera. ¿Estamos de acuerdo con eso? Superman Returns. Sí. Si de acá, no te digo que lo hubiesen seguido linealmente, pero hubiesen tomado el universo robocopense... Yo creo que por ahí se tenía que presentar el personaje de vuelta. Como si son estas. Que se presente el personaje, que se presente el universo que está alrededor y no tomar el mismo universo anterior. No. O sea, hacer un spin-off hacer una adaptación del universo. No. Hacer una adaptación del universo. Ahora. Ponele, mantener los cyborg y toda esta cosa, pero... Si hubiesen hecho otro Robocop que hubiese tenido otros quilombos y aparecía este Murphy como el Robocop original que la tiene re clara, sí. Está desaparecido, hubiesen metido otras cosas. Entonces, lo que pienso es, la remake debe olvidarse de la película original y hacer algo en base a esa película. Y ese, por eso se llama remake, rehacer. Está bien, bueno, pero es medio extraño. La me plata mueve el mundo. Me dispara el debate sobre la remake. Porque podés hacer algo muy piola con Robocop ahora. no esto. ¿No? Sí, pero te le van a tirar abajo a todos los fans y todo eso. Como lo hacen con Superman 2006. Pero Superman 2006 fue una mala película, además de del Superman. A mí me gustó. Sos un postre, amigo. Tengo el DVD ahí. ¿Me lo das? No. Porque yo sé cómo así. No sé. Bueno, esta película me dispara esa pregunta, porque como remake, ya vemos que varios títulos que toman el título anterior, más de Paul Verhoeven, fracasan. Como Total Recall. Una película mucho más chota que esta. Imagínate lo chota que fue. ¿O no? Sí, sí, sí. Fue lo único bueno eran los efectos. Sí. Visuales, ¿no? O sea, sí, visuales y Kate, la piba esta que se viste con cuero. También, la pequita. Exacto. Así que, no sé. ¿De qué más quieren hablar? Bueno, esto fue todo. A mí la película. Me quedo con la original. Hay muchas cosas que se pierden, o sea, todo lo en la, por ejemplo, también lo hacen en la reversión, ¿no? Todo lo que está la de publicidad en la primera. Acá lo hace y acá lo toma un poco Samuel L. Jackson de ese sí, lado. Sí, que acá lo transforman en un programa noticiero ese. Que, la verdad que, está... que tampoco tiene el mismo sentido, porque en la otra el sentido era mostrarte el contexto. No solo mostrarte el contexto, sino satirizar un poco la sociedad que está ahora. En esta es más que nada una propaganda de los robots. Claro, una propaganda de Omnicorp. Sí. No puede ser también una especie de satirización de cómo las empresas están también, los medios de comunicación. También, puede ser. Puede ser. Pero todo queda en... Pero bueno, es una satirización de eso. Lo otro era una sátira de la sociedad directamente. Sí, era como un poco más global. Porque te mostraban la familia jugando un juego de guerras nucleares, te mostraban batallas en cualquier lado y peleas dando el mundo donde no hay ahora guerras. Y ahora no, esto te habla siempre de como la propaganda oficial de Omnicorp. Claro, exacto. Complicado. ¿Por qué? Porque es un canal complicado. ¿Pero qué? Empresa de una corporación. ¿Qué sabor de paladar les dejó la película esta? No, a mí la verdad que no. Claramente yo no la puedo comparar con la primera porque... O sea, si la comparo con la primera, pierde. Porque la primera tiene un montón de ese gustito como Total Recall, como un montón de otras más. Que tienen ese gustito de la original. Y se acabó. Ahora, si también la veo como una película nueva, es una película genérica de un tipo que se mete un traje robot, no me dejó nada, no vi la transformación humana, no hay nada en la película. O sea, te deja con muy pocas cosas para que te queden rebotando. Sí, sí, concuerdo completamente. Me parece que se pudo haber aprovechado mucho más sí, el totalmente. Tema de los... Además, es una temática vigente, la del... Son robots, siempre cyborg. Está el modelo robot, claro. Hasta que haya robots. ¿Qué? Hasta que haya robots. Cuando haya robots hablaremos de otra y cosa. Y sí, hablaremos de los humanos. Claro. De los humanos. Se puede haber aprovechado muchísimo más el tema de las peleas que pudo haber tenido él con muchos chorros, grupos de narcos, mismo otros robots, como pasó después de la película más adelante. Acá hubo una escena, pero. Hubo una escena medio pelo, pero no se aprovechó bien. A mí me parece que faltó mucho eso, faltó acción en la película. Faltó acción. Sí, la acción que hubo fue chota. La de la fábrica, cuando están en ese entrenamiento, sí. Cuando entra al edificio y claro, ¿no? Se da. Sí, y después al final, cuando... No, esa escena cuando entra al edificio. No, yo digo cuando entra a matar a los criminales. Ah, en la oscuridad. En el pasillo, en la oscuridad. O sea, apagan las luces. Plano es, negro, bueno. Tiro, plano negro, tiro, plano ahí negro, tiro. Pinta bien. Esa momento, escena está buena. Claro, en esa escena parece que pinta bien el que... ya la se acabó, se acabó la introducción y ahora empieza la acción. Y empieza que pinta bien y no, te mostré esto y te lo saco. Mira la zanahoria. La galletita. Yo pongo galletas. Como los burros, ¿entendés? Yo como los negros pongo galletas. Prefiero ser un burro. Bueno. Y nadie, buenas tardes. Sin sabor, un sin sabor. ¿Nos metemos un poquito en spoiler? Es la película del 87 resumida en los últimos 20 minutos de la película de ahora. Uy, tiene una analogía. No puedo pensarla. ¡Ah! Me sangran los ojos. Expláyese. Sí. No, eso, porque... Traemos el pizarrón. En la de ahora, la del 87, tenés cuando lo matan, cómo es el pasaje del robótico al humano, por así decir, y la venganza. Acá tenés, lo matan, toda la historia, que no voy a decir porque es spoiler. No entramos en spoiler. Entramos en spoiler. Entramos ahora. Esperá que termino. Y los últimos 20 minutos es todo ahí, sí. Spoiler. Sí. entramos a spoiler. Spoiler. Spoiler. Y los últimos 20 minutos es lo de es lo de la venganza y todo eso. Y es al revés. No, pero la venganza viene antes. La venganza viene antes. No, la venganza viene al final. Al final. No. Sí, que cuando está ahí en no, el bueno, en oscuro. En realidad él resuelve el caso de él. Claro, y que es su venganza. Ejecuta. Que, no claro, mete preso a nadie. Que en esa ahí se nota cómo se toma distinto de la primera película, donde acá es un intento de asesinato, el otro es el asesinato de la claro. gente Murphy. Exacto. En fin, spoilers. Estamos dentro de spoilers. Estamos sí. dentro de spoilers. ¿Qué escena le pareció la más lograda, no? Rescatando un poco de diamantes en la gana. La de que fue meter mano ahí para sacar eso, ¿no? Pero después te. Yo lo meto, seguir, te yo lo meto, yo lo meto por $10,000. La parte de cuando entres a la fábrica está todo oscuro. Sí, sí. Bastante pelotudos los tipos. Pusieron sí. C4 y no explotó nada. No, sí, explotó cuando iba a pasar la moto. Pasa explotamos claro. un segundo después. La moto era rápida. No tenía una siembreta. Mac 5. Pero ya. Esa escena es la única que me pareció. Dije, cuando, visualmente me gustó mucho. A mí también me gustó cuando entra el. Cuando lo presentan a Robocop en sociedad, que agarra el eso al está ladrón. Bueno. Esa escena está buena. Agarra al ladrón y decís, bueno, nada, se pone heavy la cosa. Es que ahí parecía que. A ver, la construcción previa, ponerle que esté. Ponerle que zafe, no que esté buena. Onda, bueno, matan Chon, bueno, lo transforman, bueno, reacciona mal, listo. Lo presentan en sociedad. El chabón lo mete en merca para que esté tranquilo. Merca no, sí. Le meten dopamina, no sé qué mierda le meten. Para que baje sus funciones cognitivas humanas y sea como un robot completo. ¿No? Todo para que sea más rápido y sea más claro. vendible. Sí, claro. En realidad lo meten en reacciones no, más rápido. Le cargan la base de datos de los prófugos, sí. de los asesinos, todo eso. Y ahí el chabón reconoce la escena de crimen de él y se vuelve tarado. Entonces le dicen, no, drogalo y que salga tranqui, como un robot, que no sí. sé, que no mezcle sus funciones humanas. Sale y lo primero que hace ahí en presentación es agarrar a un tipo. Meter preso a un tipo que era un asesino que estaba perdido. Cosa que le funcionó bárbaro para la propaganda de claramente, Robocop. Claramente. A partir de ahí, es como que... A partir de ahí tiene un par de acción donde encuentra otros, claro, sale con la moto, encuentra un narco... Una escena es. Sí, nada más. Sí, nada más. Después ya arranca con la venganza. Claro, encuentra un dragón por ahí por la calle, después va a la casa donde el flaco, donde la cocina, esto que lo otro. Y después ya empieza a recordar un poco de su muerte y empieza a resolver el su crimen. Empieza, claro. empieza a sacarse la dopamina esa del cerebro, de alguna forma que nunca explicaron. No explican. No puede ser. Listo, está bajando ahí quedó. La dopamina. Ahí puede ser. Ahí bueno, la bajan y salen en busca de su venganza y a saber quién había estado detrás de todo eso y llega hasta las últimas instancias. ¿No? Obviamente, ya al principio de la película te das cuenta que está investigando dos policías y que esos dos policías están metidos. Sí, hay muy poco misterio. Sí. Al final tenés eso, que ahí sí te muestra la comisaria. Sí, la jefatura de la jefesión. Está metida en todo y la conexión lo lleva a Michael Keaton y lo quiere boletear. Pero está la cuarta directiva. Claro. Que no nunca mencionan las tres. No, pero no está esa directiva. Es como que ve el bicho que tenía Michael Keaton en la mano. Claro, y tiene una pulsera. No sé claro, tiene una pulsera con un botón rojo. Cosa roja, dice. Algo así. Raro que Robocop no lo haya visto, ¿no? Extraño. Que nadie se lo saque. Claro. ¿Eh? Que nadie le saque la pulsera roja de mierda esa y Robocop. Igual me gusta más la vuelta de tuerca de la original que dice la cuarta directiva que no puede claro. arrestar. Hasta y que lo el echan. Presidente dice, estás despedido. Listo. Boom. Lo boletea. Sí. Acá ese final no... No sí, tiene... No. Está... No. Hay, por lo general hay poca construcción en toda la película, de cualquier sí. todo tipo de momento. O sea, sí. no hay una escena que te deje como está bien, es nosotros vimos a una edad donde la muerte de Alex Murphy nos marcó, nos quedó en la retina. Acá ya estamos en edad avanzada. Sí. Y la verdad no. Pero igual te puede resultar chocante una muerte con edad avanzada. Pero qué, a lo que voy, ¿qué imagen, qué escena no te quedó de esta película? No, de la película. Nada. No, nada. Más allá de. No, muy poquito, nada. Sí, los pezones duros de la mujer. ¿Por qué haces el gesto que la gente no ve y no entiende? Porque te lo estoy diciendo. No quiere decirlo él. Ah, hard nipple. No dijo nada. La película no deja nada. No. Tiene demasiada familia. Que me hincha mucho las pelotas. Yo pensé que cuando se hacía robot, la familia decía, bueno, ¿sabes qué? Te mandamos a México. Sí. Y no. La familia sigue hinchando las pelotas, la mujer y el hijo siguen hinchando el las pelotas. El efecto del niñito. Y de una no, forma poco efectiva. Está mal. Claro. Eso te tira la película, ¿no? Sí. Retomando un chinche, que habíamos dejado acá en la serra imaginaria de cartón y de corcho. En un momento, la película siempre sostiene que en el exterior, cuando Estados Unidos va a poner orden, imperialísticamente hablando, lleva a estos robots y no les al norteamericano no le importa que esos robots estén quizás cometiendo errores en otros lados, y el noticiero especifica que no hay problema con eso. Pero claro, el norteamericano, el ciudadano americano, no se merece eso. Claro, lo que tiene miedo es que un robot de estos en Estados Unidos, en suelo norteamericano, mate a un niño. Pero no tiene problema en que en mate Afganistán mate a un niño palestino. Como se ve en la primera escena. Eso está bastante, la primera escena está bastante bien, me parece. Sí, sí, sí. Está la bastante, escena bastante cruda. Yo dije, upa, ojo, cayó al toque. Sí. Pero bueno, esa escena está bastante bien. Si querés que rescate algo, rescato eso. Más no puedo. Pero en la película nunca se entiende que esto es como como que los ponen y dicen, loco, esto está mal, nosotros les ponemos, caguémonos de risa de esto y especifiquemos que de alguna forma subliminal estamos diciendo una boludez. Un poco para el final, sí, cuando Samuel Jackson dice, y a todos los que dicen que por ahí también los robots soldados en Afganistán y en el resto del mundo están haciendo atrocidades, váyanse al carajo, una cosa así dice. Dejen de llorar. Claro, dejen de llorar. Ahí como que poco, ya conociendo un personaje que hace Samuel L. Jackson, que es vocero de la compañía. Harmless, qué raro. Hay muchos voceros en este. Vocero de la compañía. Creo que le buscaron la vuelta por ese lado de decir, sí, está bien, esto está mal, y estamos diciendo que está mal. Puede ser. No lo sentí tan así, pero puede ser. Puede ser, puede ser. No sé. Puede ser. Me pareció polémico. Polémico al menos. Sí, polémico porque no se toca en ningún otro momento de la película. Nada. Ni nada. El principio, no. Ni en el medio, no. Ni el final. Lo dicen al final y toda la película se basa en eso. Sí. Igual me parece también raro el. No, voy a meter una comparación de una serie que estoy viendo ahora, que es Almost Human. No sé si la llegaste a ver. No la vi, pero sé. Vi dos capítulos y me aburrió. Ok, joya, buenísimo. La película lo que tiene es que. Si vos. O la sociedad tecnológica avanza lo suficiente como para que generar. Androides, por decirlo de una forma, no sé si la palabra es androide, pero robots que tienen cierta autonomía de movimiento, de pensamiento, no de pensamiento para actuar, pero porque tienen directrices, pero estos tipos que le disparan a los enemigos, etcétera. Si llegase ese grado de evolución tecnológica, ¿no debería haber otras cosas en la sociedad también? Como, por ejemplo, en Almost Human, que también está un poquito más adelante, ¿no? Pero si hay androides tipo cyborgs y hay otras cosas tecnológicas que también combaten a los cyborgs. ¿Cómo qué? Y, por ejemplo, hay un caso. Lo que tiene la serie de Almost Human es que trata tipo Fringe, ponele. Cada capítulo es un caso diferente en este universo planteado y en el fondo se cose una historia, ¿no? Típico, típica estructura. De J.J. Abrams. J.J. Abrams, exactamente. Director de Star Trek y la futura Star Wars. No, escucho. Otra vez, la puta madre hablando de Star Wars. Pero yo terminé hablando de Star Wars. De lo mejor, siempre lo mejor de Star Wars. Gracias. De nada. En esta película tenemos, por ejemplo, que hay grupos, ponele, hacen un asesinato. Y cuando los tipos se van, tiran una bomba de ADN. Claramente no existe eso ahora, pero es una herramienta que tienen los tipos para contrarrestar el avance de la policía. Entonces, ¿qué es una bomba de ADN? Es una bomba de ADN. ADN. Tira helicoidales, por todos lados. Tira diferentes códigos de ADN, manchas de cualquier cosa, para que la policía no pueda identificar quién fue el sospechoso en esa escena. Es buena esa, Sí, es buena esa. Hay que pensarla. Es buena posta. Hay que pensarla. Y así tienen un montón de artilugios y cosas que van haciendo que la trama se ponga interesante. Si no tenés nada de eso en. ¿Da eso de qué? Si no tenés nada que contrarreste al cyborg, sí. Si seguís teniendo palestinos que se tiran con C4 en el pecho, es como extraño. En algún punto el mercado negro se tiene que mover y presentar una batalla. Extraña. Por lo menos que sean narcotraficantes que tienen esa tecnología, pero que. Vos estás diciendo que le faltó un contexto propio al mundo, sí, de Robocop. Le faltó un contexto propio. Vos estás diciendo que tienen. Solamente lo único innovador que tienen es los celulares de mierda, esos holográficos y claro, nada más. Claro, exactamente. Sí. Y no te estoy pidiendo tecnología. Y los autos al pedo. Son lo mismo de ahora. Está pero, el chicuchén. Pero yo lo que te pido es que no pongan tecnología al pedo, como un auto que vuela, que es una pelotudez. Que pongan cosas mundanas, prácticas, que puedan hacer que hay un contexto tecnológico general un poco más apropiado, que le serviría a la trama indudablemente. Porque si vos tenés a Robocop, puede tranquilamente matar a todos los seres humanos en la Tierra, pues son todos unos pelotudos, nadie le hace nada. Hasta hacen podcast. O sea, tenés que disparar con un cañón. Ah, ¿sí? Eso, el Robocop, muy débil. en sí, esta entrega. Sí. Muy débil, lo cagan a tiros y ya lo dejaron. Sí. Está bien que le dispararon con bala de cañón, más o menos. Tenía un agujero calibre en el pecho. 50, calibre 50. Calibre 50. La bala. No sé, no sé de armas, así que. Si alguien quiere hacer una comparación, una calibre 50, ¿qué tamaño es? Que lo diga. Pero me pareció medio. Maliconcito, Robocop en esta. Sí, se la banca un poquito. Y ya que sea negro, me la banca. Nemo. Un Robocop Nemo. Robocop negro. Sí. Así, deprimidito. Me pasa todo a mí. También no me gustó que no haya tanto guiño en las otras. Creo que no hay ningún guiño. Yo, me voy a fijar eso que te comenté cuando vino una película. Dale. Me parece muy bien. Yo esperaba al final de la película algún guiño para hacer el traje de vuelta. No, para hacer el traje de vuelta plateado, claro. Diciendo, así te queda mejor. Bueno, pará, pero en realidad le entregaron un traje plateado al final. Sí, pero para mi teoría es porque como quedó destruido el negro, le mandaron el plateado. Bueno, pero quedó con el traje plateado. No es un super guiño, pero bueno, dentro de todo. Yo me veo otra vez la 1. Esto me parece que. Y no está yendo tan bien en la recaudación. ¿No está yendo bien en la recaudación? No, no es. El que yo te decía no es. Muy bien. No está en 12 millones, tuvo un presupuesto de 100 palos. Y ya va una semana más o menos. No, dos días en cartelera y recaudó 12 millones y 40 millones alrededor del mundo. No sé si es tanto para una película así, ¿no? ¿Cuándo se estrenó esta en Estados Unidos? 12 de febrero. Ah, 12 de febrero. O sea, ya tiene 3-4 días en cartelera. Sí. Débil. Me parece que la comparación la mata. Si lo hubieran llamado. Por eso te digo, si hubiesen hecho un spin-off. Policía un robot Robocop, contra los fantasmas del espacio, por ahí garpaba, ojo, Pero como la llaman Robocop, ya. La gente espera ver Robocop. Como nosotros, esperamos ver Robocop y esperamos ver. La vamos a comparar con la anterior. Totalmente. Con la anterior. Totalmente. Por creo eso que sí. Esa fue la falla que tuvo. Porque si no, la película no es buena, pero tampoco es tan mala. Claro. Tampoco es tan mala como se suf. Eso es lo que tiene la película, que si la ves como una película común. Bueno, Zaffaroni. Claro, son dos horas y bueno, me entretuvo en el cine un poco, qué sé yo, por ahí me aburrí un poco. Pero cuando bueno. La comparás le baja 10 puntos. Exactamente. Es terrible lo que le baja. Las comparaciones son malas, ¿no? Como dice. ¿Quién? Chabolocho. ¿Chabolocho decía eso? No. Chabolocho decía. Don Ramón. La envidia es mala y la envenena, ¿cómo era? La envidia es mala, mata el alma y la envenena. Mata el alma y la envenena. Uh-huh. La envidia. Uh-huh. Creo que a Leñi no le hubiera gustado más like esta película. Hubiera sido protagonizada por quien iba a protagonizarla originalmente. ¿Quién era el originario para hacer el papel de Michael Fassbender? Y en pedo era mejor esta película que Michael Fassbender. Pero a Leñi la hubiera ido. Sí, se mojaba todo. Leñi. Se iba a tatuar todo el traje Robocop. En la piel, o sea. En la piel, sí. ¿Y dónde te vas a tatuar, boludo? En la ropa. Escala uno en uno, obvio. Niñe. Entonces se va con un sin sabor amargo, ¿no? O no, un sabor amargo. No. Otra que las contradicciones del doctor. Bueno, cuando terminamos la película, terminamos tarareando el tema, o sea que algo nos dejó. Es verdad. Nos quedamos tarareando bastante los tres. Cuando la banda sonora entonces. Cuando arrancaron con esa escena fuerte y entraron con la música de tanana, nanana, dije, bueno, ¿Se van a masturbar ahora? No, el Wolf of Wall Street. Y bueno, termina masturbándose el tipo siempre. ¿Puede ser? Bueno, primero corto los micrófonos. Así que bueno, no nos dejó nada. No. Le recomendamos que si va a ver esta película de cine, antes vea la 1 y no gaste 60 pesos. Sí, eso. Porque iba a ser al revés. Si querés ver Robocop 2014, no veas la 1, porque si no Robocop 2014 no te va a parecer mala. Sí. ¿Y pero vos preferís que primero vea esta y después la 2014? Yo prefiero que vea esta, se quede emocionado con Robocop, con lo poco que le da esta película de Robocop, y después vea la 1 y se acuerde de los tiempos buenos donde se hacían películas en serio. Ojo, que toda esta movida de remakeada. Sí. Va también para mucha gente que no le gusta ver ese tipo de películas de los 80 con ese tipo de efectos, ¿eh? Es para la nueva generación. Claro. Ojo. Claro. Ojo que también funciona por ese lado. Igualmente la película está vacía. Es un hollow. Es un hollow. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Un hueco. ¿Y con esto? Con esto. Yo no sé si alguien quiere agregar algo más de Robocop 2014. No, es más, me parece que ya está sonando la música de fondo, ¿eh? ¿Ya empezó? Me parece, ¿eh? ¿Ya empezó la música de fondo? Y no sé, porque ya no hay, ¿hay algo más para hablar? Escuchando qué se puede hacer, salvo verte. Así que después de esta esa canción, pobre. Esa canción que la gente tararea en el cine, no, en el bondi, cuando está terminando, y sonríe. Sonríe, ¿no? Por fin termina. No, pero que sonríe, que no. Sí, sí, sí. A mí me pone bien escuchar esa música. Es como que te agarra la melancolía esa de que termina una reunión con amigos, ¿no? Claro. Sí. Yo lo paso bien. Yo también. Ahora que no esté leñe, mejor. Más con lo que te dejé en el baño. Ah, bueno, por lo menos espero que esta vez hayas distinguido entre el papel higiénico y... Tenía pelos entre el video y el inodoro. Eso tenía pelos. Y es un hijo. Es el famoso hice un pibe. Claro. Pibe de caca. ¿Dónde? ¿Qué? Bueno, ¿qué? No sé. ¿Qué quiere decir, doctor? Luego de este primer podcast en este estudio nuevo. Estamos inaugurando otro estudio más. De esta estudio película, por todo capital tenemos ahora. Es una mega Omnicorp Podcast. Después de esta película vacía. Vacía. Con esta música de fondo podemos decirles que nos pueden seguir en facebook.com/demasiadocine y en twitter.com/demasiadocine, que lo cual ya lo podrías aprender vos a decirlo, ya que ya es el tercer podcast que está acá. Sí, ya podrías empezar a decir esas cosas de pelotudo. En Twitter se pueden... ¿qué? Ok. ¿Qué es Twitter, mami? Así que... sigue sonando la musiquita de fondo. Pueden leer a los anoche vi, no de esta película, sino de otras, en demasiadocine.com. Ya lo va a ver de Robocop. Me voy a encargar personalmente de defenestrarlo. Listo. No va a haber. Porque siempre que se anuncia algo en este podcast, no sea. Se cancela automáticamente. Exacto. Es el universo que reequilibra la balanza. Por otro lado, se fabrica mucho, por el otro, se arruinan las cosas. Así que, doctor Sayus, ¿quiere decir algo más antes de retirarnos? Mandar saludos a alguien, pedirle algo a los radioescuchas, ya que tiene... Radioescuchas, por favor, comenten en este podcast y en los anteriores. Si no escuchan este podcast, no van a comentarlo. Así que, el que escuche este podcast, por favor, coméntelo y deje sus comentarios, sus opiniones acerca de este Sofía de... Y queremos que bardeen al doctor Sayus. No, no me bardeen a mí. Derecho de piso. Pero no me bardeen a mí. Un poquito, cariñosamente. ¿Viste? Bueno, no sé. Ese pelotudo, puto. Bueno, sí. Lo corto. Sí, eso es común. Eso es la gente. Esa es la realidad. En el colectivo meritan eso. Señora, por favor. Le dije que basta. Abuela, basta. Nada más. Comenten, sean felices. ¿Cómo lo está pasando? Miren. Mal, la verdad que mal. Pero bueno. Después de que dejaste vos en el baño, que lo pasemos. Esperaba que no me preguntes eso. ¿Querés preguntarme algo más? Tuve una cuota de realidad muy fuerte. No, la paso genial, me divierto con los chicos acá. Comemos, tomamos, nos vomitamos encima. Es una cosa de locos esto, es una cosa de loco. Hablamos de cine, que es lo más importante del mundo, ¿no? Después de... la repostería. ¿Qué se puede hacer después de salvo ver películas, no? Obviamente. Claro, no entendí lo que dijiste. ¿Qué se puede hacer salvo nada? No escucha nada. No escucha ni un podcast. ¿Qué? Por favor, abuela. Bueno, sin más y sin menos. ¿Goldstein quiere decir algo más? Yo no estaba, Goldstein. Es hermano. Pero lo que me gustaría es que la gente mande. ¿Aprobó ayer el final que tuvo? Sí, aprobé con creces. Muchas gracias. Estoy más cerca de la meta. Mentira. Me falta un montón todavía. Yo quiero que la gente mande su audio diciendo el actor de 12 Years a Slave. Seguimos esperando, ¿no? El gran negro. Hellifer. Por favor, mande. ¿Cómo se llama? Elijah Hellifer. Elijah Hellifer, parece un alfajor. Manden el nombre de Elijah Hellifer y. Y nosotros vamos a reproducir acá y vamos a mandarle fotos de Goldstein en pelotas. Exactamente. Y el mejor comentario de este podcast será mencionado en el próximo y hablaremos de su usuario como si lo conocieran. Sí, señor. Lo invitaremos al piso, ¿es verdad eso? No. Bueno, sí, no lo invitaremos. Tirado. ¡Cuerpo tierra, carajo! También los queremos invitar a participar, ¿no? Del pro de los Oscars, de todas las críticas. Se vienen los Oscars. Sí, exactamente. Siga. Los invitamos. Esto se llama Dale, metele mientras yo entro. Esto se llama Televisión en Vivo. Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer... No. ¿Qué? No, los premios... Bueno, los premios de Maceo Cine en algún momento, ¿no? Porque... Sí. Queda como la cosa. Queda en pendiente. Un futuro distópico van a aparecer. Queda pendiente el premios, podcast de los estrenos del 2014. Que todos los años ya hacemos. Ya estamos en 2015, así que olvidaste. Ay, tenés razón, eso siempre lo hacemos en el año anterior. Olvídense del podcast de los estrenos. Así que pueden participar, pueden ingresar a todaslascriticas.com.ar. Las malas lenguas del Mediterráneo y los papiros de las lenguas muertas oscuras están diciendo que habría un podcast en vivo en la entrega de los Oscars. Dicen. Tenemos enviado al Kodak Magoya Teatro siempre Show. Magoya no sé cómo se llama. Siempre se le envía. Yo te explico. Es el 2 de marzo. Es el fin de largo de carnaval. ¿Sí? Si el año pasado no se hizo podcast en vivo de los Oscars porque dijimos que era malísimo y ahí nacieron los premios Demasiados Cines, ¿no? Y, o sea, te explico, fin de largo, la gente se va a la goma, me voy. Te está por pegar. Yo también. Ah, me acordé después que lo dije. Ah, ok. O sea, es malísimo, porque el año pasado cuando estuve con los Oscars yo estaba en viaje y me enteré por mensajito de texto que ganó Gómez. Drago me sale, no, la de... Sí, droga. Ya está, no te faltes más. Buenas tardes. Ya terminé el podcast. Bueno, así que bueno, si me toma a participar del pro de los Oscars de todas. Ya vendrá el podcast tan esperado de Demasiado Cine. Sí, y bueno, otros podcasts de los cuales se están cocinando en estos días, ¿no? ¡Qué misterioso, doctor! ¡Qué misterioso! No sé de qué estás hablando. Doctor bueno, Neurus. No, podemos despedir. El loop de música sigue de fondo. No, quédate tranquilo, porque está todo preparado. Ah, 10 minutos puse. 10 minutos, sí. Así que, bueno, buenas noches, señor Charlie Wiley. Sí. No, porque al principio... Charlie Wiley está muerto, está en rehabilitación, sí, Charlie Wiley. Anda haciendo plastificados, algo así. No sé qué plastifica pisos. Plastifica tarjeta, me parece. Sí. Trucho. Buenas noches, Dr. Sayus. Buenas noches, Goldstein. Buenas noches, ¿podemos empezar de nuevo? Te saludo porque arrancaste con el saludo. Arranca vos. Así que con esto nos despedimos con un fuerte aplauso. Ahora sí. Adiós, Dr. D. Adiós, Dr. Sayus. Adiós a todos los que nos escuchan. Y no saludó a nadie. No, a vos tenés que saludar. Empecemos de vuelta. Y con esto nos retiramos con un fuerte aplauso. Bravo. Adiós, Dr. D. Adiós, Dr. Sayus. Adiós, Dr. Goldstein. Chao, chicas, nos vemos. Chau. Todas. ¿Qué se puede hacer? Algo de película.